Te estoy pando. Los superhéroes. Sin tanto cuento. Let the games begin. Estamos aquí en Destripando, este es el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, somos el equipo secuencial y es un placer darles la bienvenida al programa aniversario 250. Es correcto, aunque pongas esa cara, es el número 250. Has desperdiciado tu vida no te en creo. 250 programas. No te creo. Googlealo. No eres un medio güey. No, no soy medio güey. De hecho, no soy ni güey. No, es que no te creo, güey. Con 250 programas no aplicas para medio. Pero bueno. Googlealo. Cada quien. Póndame tu puto link, ¿no? De pelo, güey. ¿No? Saludos a los foraceros. Saludos a la banda, a los foraceros. Bueno, como ya escucharon, aquí en esta ocasión a mi siniestra tengo al buen chico. No eres medio. Tú saluda como gente normal. ¿Qué hubo, banda? Okay. Y aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. Vayan a silenciarlo. Ray amor, es la época navideña, sí. Sí, por eso. Sí, al infierno todo. Jingle Hell, no, como diría el buen Jingle Bell and Go to Hell. No, Christopher Lee. Sí, Jingle Hell. Sí. Ese güey sí es mero. Sí. Por supuesto, güey. Christopher Lee. Es como que murió Peter O'Toole, el gran Lawrence de Arabia. O para todos los ñoños que su cultura no llega tanto, Ratatouille. También, sí, también. Es el tío de Supergirl. Es correcto. Es uno de los kryptonianos que... Ajá. No, y el Ratatouille. Sí, claro. Él es el crítico. El crítico. Fíjate, todo el mundo puso el discurso final que hace el crítico. Que es brutal. Sí, es brutal. Buenísimo. Brutal. Ratatouille es una gran película. Y también murió, ya si nos vamos al cine, estamos esperando la muerte del tercero, que gacho se oye, pero bueno, ¿cómo se llama? John Crawford. No, John Crawford ya murió hace algunos años. No, güey. ¿Quién más? Pero bueno, en lo que hace en memoria... Ahorita, para eso tenemos Google. Googlealo, güey, googlealo. Porque ya sabes yo que sí sé googlear. Exactamente. Aquí... Googlear, sí. Aquí, frente a mí, tengo a nuestro queridísimo Fat Cobra, el buen Satoichi. Exacto. Y ya saben, como siempre, allá en... ¿Qué es la pared? ¿Es el borrego? Algo raro le han de estar haciendo para que haga esos ruidos. Pero bueno, y ya saben, allá en Happy Harbor tenemos a nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Bueno, ya escucharon, este es el programa 250 y también es el último programa de este año. Ajá. ¿Por qué? Porque vienen las fechas de fiesta, encuentros familiares y pues honestamente, como si tenemos vida, pues la vamos a... En estas épocas sí tenemos vida, entonces pues vamos... No, tú no, güey, tú no aplicas, Sato, tú no aplicas. Tú para donde le veas no tienes vida en ninguna época del año, ¿ok? Creo que tu vida social se llama aduana de ingreso a los aeropuertos. Al del país que quieras, pero ahí estás. Pero bueno. Saludos a tus amigos de Irak. Vas para Irak, ¿verdad, maldito terrorista? Sí, ok. Pero bueno, entrando ya en materia, tenemos que nos recomendar un saludo de entrada al buen Amra y al Camarón Blanco. No es a Camarón, no, Caramón el Blanco. No, la neta estuvo comentando muchas cosas, varias áreas de oportunidad y todo. Serán tomadas en cuenta. De hecho, hemos... No, estamos platicando él y yo, güey. ¿Tú qué? Tú no, tú mi entamado. Tú sigue bajando porno, güey, sí. No, pero tiene buenas ideas, pero en general nosotros... Como podcast, tenemos un sitio donde se descargan los podcasts oficiales. Sí. De hecho, estamos en iTunes, estamos en varios medios. Estamos, ¿no?, en Archive, estamos en Big Contact, que es el oficial nuestro. De hecho, en Archive hay dos sitios de Archive dedicados nos a... Nos subía también... Está la banda de La Covacha, la de Comic Corp también. La de Comic Corp, entonces, o sea, y el Twitter de Quiet FM manda el link directamente al sitio oficial de descargas del programa. Así de rápido. Entonces, bueno, partiendo así a cosas que nos atañen independientemente del cine, te pidieron a ti que dieras la reseña de Iron Man, que terminaras de decir qué onda con Iron Man. No, sí, de hecho eso fue una petición del buen de la Cruz. Se me está yendo ahorita, lo checo. Uh-huh. ¿Por qué me hablas tan al tanteo cuando no ando buscando otras cosas, güey? Como el dato de quién se murió. Exactamente. Y sales con tus jaladas. Es para que pongas para tu tiempo de reacción. De reacción. Mejor comenta que te gustó cómo se ve y te orgasmeaste viendo a Batfleck. No, está muy chido. Honestamente. Pues no, tanto así como orgasmearme, no. Pero me llamó mucho la atención, uno, que a diferencia de Daredevil, de cuando participó en Daredevil, sí se metió al gym, o sea, se ve como que le está echando ganitas. Ojo, no está al tamaño ni volumen de Henry Cavill. No, porque de hecho Ben Affleck es mucho más alto que Henry Cavill. Sí. Mucho más alto. Eso va a ser algo muy interesante de verlo en pantalla, además, ¿eh? Además, el traje de Batman te hace ver más alto por las orejas. Las orejas. Entonces, la verdad, siempre te has imaginado Superman más alto que Batman. Sí. Es que en teoría Superman no, oficialmente es más alto. No, o sea, sé cuánto, no sé. Una madre, una pulgada. Una pulgada, una madre, sí, por decirlo. 2.5 centímetros, algo así. Pero... Siempre lastimo. Exactamente. El acento. Gerardo de la Cruz, ¿eh? Ah, un saludo a Gerardo de la Cruz. Lo de Iron Man, no lo he terminado, me falta un número también que tengo salteado por ahí. Te prometemos que eso... ¿Para empezar el año? Y junto con Infinity, uh-huh, es lo primero que vamos a hacer, porque Infinity, una muy buena saga, la neta. Incluso bastante bien organizado. Y prometido que es lo primero que hacemos viniendo, ¿eh? O sea, tengo chamba, pero... Regresando. Sí, regresando al año. ¿Qué? Viniendo. No, regresando al año. Bueno, es que tengas malos pensamientos y todo eso. ¿Cómo cuelgas? Le aprietas el off, tarado. No, ese no tiene... Así. Teléfono colgado. Teléfono descolgado. Como pueden ver, la tecnología no es algo de clase. No, pues tipo los extraños, güey, no. BlackBerry, no sé de dónde carajo los hagan, no me vale más. Scrapberry, ok, bueno. Scrapberry, pero bueno. Entonces, bueno, entonces Gerardo. Saludos a Eric del Shiryu. Es que hubo mucha gente que comentaron, Sí, tuvimos algunos comentarios interesantes la semana pasada. Exactamente, los forasteros. Caramón el Blanco. Camarón el Blanco. Se me hace que me está albureando ese cabrón. Pero bueno. No, es Caramón o Camarón. Yo leí mal. Me está albureando. Sí, no, yo pero leí bueno, mal. Amra Al-Sarred, uh-huh, también muy buena onda, que le encantó el... De hecho, nos manda la fotito de que ya compró su East of West, uh-huh, y aparte va adelantado un número que yo, caray, porque ya tiene el 7. Sí. Sí, qué mala onda, caray, pero bueno. Qué bueno que le haya gustado la recomendación. ¿Quién también nos recomienda, que es otra de las cosas que tenemos que comentar, nos recomienda Revival también, okay, de Image. Habrá que checarlo. Exactamente. También Alex nos trae una recomendación que lo quiero checar yo personalmente. Uh-huh. Se oye muy interesante porque es una batalla de panteones como tal. Se llama Dead is God. God is dead. Okay. De Avatar Press. Escrito por Hickman también. Hickman Beach, que curiosamente lo que nos extraña es porque se está publicando en Avatar, ¿no? Porque Avatar sí muestra Mutilation, Massacration, ¿no? ¿Cómo te gusta? Mermation, Massacration, Mutilation. O sea, a cualquiera que haya visto un cuento navideño de Cross, de Garth Ennis, sabrá de qué nos referimos, ¿no? Ok. Entonces, de ese tipo se ve en Avatar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no se ha visto nada tan especial, pero el chiste de todo esto es que los panteones se hacen conscientes regresan al planeta y reclaman a sus seguidores y empieza una batalla entre los mismos. Ya después veremos cómo se desarrolla, ¿no? Pues oye, interesante el concepto como tal, ¿no? Pues no debe haber planteamiento porque no es la primera vez que hacen batallas entre los panteones. Recordemos esa fallida y muy, muy mala serie God of the World, güey. ¿Qué? De DC, es muy... ¿God of the Gods? No, War of the Gods, perdón. Ya estás igual de México, sí, que tú, yo, güey. War of the Gods. Sí, es... No, ese es frío, güey. A ver, World of Warcraft, güey. World of Warcraft. Pero rápido, 5 meses. No, como el Bon Pumanco, saludos también a la bestia. Al Martian Marshmallow. Hablando Don Bestia también. Nada, saludos a Don Bestia también. Martian Marshmallow, pues varios seguidores. Gaba, que es Gaba, también nuestra amiga. Nuestra fan con gel, Ana Divax, pues en fin, porque neta, pues felicidades, muy felices fiestas, ¿no? Exactamente. Y pues ya entremos en materia. Okay. Ah, digo, ojalá y esté bien llevado lo que está escribiendo Hickman, God is Dead. No, God is Dead, es lo de Hickman. Que creemos que puede ser que no haya aplicado para Image, por ejemplo, que está sacando sus otros trabajos, por el mismo título. Por la violencia también podría no, ser. No, porque no hay violencia tan extrema, o sea, no hay nada... No extrema, pero sí hay bastante violencia, o sea, se están matando dioses de por ejemplo, los griegos contra los... que serán los de aquí, los aztecas. Sí, porque los griegos y romanos básicamente vienen siendo la misma madre con diferente nombre. Técnicamente es la misma madre. Sí. De hecho, los como dicen por ahí, ¿cómo dicen cuando hacen el swap file? Que se piratean la imagen. Básicamente. Pues es lo que hicieron los romanos de los griegos. Hicieron el swap file y le pusieron nombres romanos porque pues, no tenían ni la creatividad para hacer sus dioses y dijeron, ¿para qué? Si ya los conquistamos, a ver, tráetelos sí, también. Tráetelos, vamos a cambiar los nombres. Exactamente. Te digo, porque en que la... Que se llame... Artemisa, no, Diana. No, Diana. En lugar de Artemisa, sí, ¿no? Exactamente. Que sea, Y que sea Wonder Woman, dijeron los gringos. Nosotros ripeamos Playo de Playo, que tenemos... Que está muy buena, ese Playo de Playo está muy bueno. Playo de Playo. Pero bueno, porque te digo, esa serie que hizo mediados de los noventas, George Pérez, cuando estaba en Wonder Woman, y que abarcó todos los títulos de DC en su momento... ¡Qué absoluta basura! De hecho, esa no es recomendación, esa es la antirrecomendación, si la pueden evitar. El dibujo es muy bonito, son cuatro números, es George Pérez, pero la historia, no, es muy mala, es muy, muy, muy mala, muy, muy mala, así de plano. Te lo voy a poner de esa manera, el personaje más interesante de todo ese crossover es Maxi Zeus. Que en ese momento era dibujado por el gran Jim Aparo. Sí, güey. Mira, yo no sé ni de qué hablan, güey. Pero tu respuesta me hizo y me invitó a no leerlo jamás. Sí, no. Maxi Zeus es un villano... Muy menor de edad. Pero muy menor. Sale en la serie de animada, ¿no? Sí. Y esa, curiosamente, no está tan malo el capítulo. No, pero Maxi Zeus en... De hecho, ahorita ya ni siquiera existe. Antes de que fuera el New 52, dejó de existir Maxi Zeus. Uh-huh. Ajá. Bueno, si no existe todavía, va real. Digo, Wally West. Oh, Wally, se te extraña. Pero bueno, vienen cosas interesantes, por ahí los comentarios, comentó Maguire, que ahora está, ya ves que obviamente todo el mundo sabe que está trabajando con Bendis en Guardians of the Galaxy. Exactamente, ¿no? Y que estuvo ahorita en un evento, ¿no? Es un evento fin de semana, pero dice que él está muy contento, que es porque Bendis, independientemente de lo que toda la gente dice, de que hay sí, mucho texto, a la hora de entregar el script, que no deja nada a la interpretación del dibujante. Es, necesito que pongas este dibujo, o sea, que muy concreto, y que él piensa que sí va a ser extrañamente apoyado con la película, va a ser de esos cómics, que te vengan un gran repunte, casi lo vende así como la gran panacea. Yo en lo particular... O sea, está feliz de que le dieron chamba, y que se ve buena. Ahora, a mí, lo que me llama mucho la atención es que no empezó como el artista fijo, empezó... como como un feeling en Guardians of the Galaxy. Bueno, es que Guardians of the Galaxy abre, no hemos comentado el cómic, tenemos tanta paja, es que no he leído tanto, discúlpenme, pero muchas broncas en el trabajo. Uh-huh. Abre, de hecho, con McNiven es el que lanza el cómic como uh-huh. tal, lo dibuja como dos y empieza a usar de filler a Sara Pichelli, que es otra buenaza, la verdad, que ella es la que lanza Ultimate Comics Spider-Man, el reboot del Ultimate Verse de Peter Parker, de la nueva versión, el Black Spider-Man, ¿no? Miles Morales, efectivamente, gracias. Entonces, ella es la que empieza y ahorita entra Maguire, como dices, como filler, pero parece que para el real... A los demás los van a destinar a otros proyectos. Que ojo, yo no critico la calidad de Maguire, pero Maguire siempre ha tenido un problema. Es impresionantemente lento. No va a tener ningún problema. Acuérdate que Marvel, hay una cosa que ha hecho muy bien. Los tándems de equipos. Los tándems de equipos que maneja por arcos. Entonces, quieras que no, eso es un sistema de trabajo que le va a beneficiar mucho a Maguire. Y Maguire, la calidad que tiene, bestial, que siempre lo hemos sabido. Sobre todo para expresiones faciales. Para mí es el máster de las expresiones faciales. El mejor expresionista facial, yo creo, del medio de los cómics es Kevin Maguire. Y si hay un cómic que le puede servir bastante las expresiones faciales, yo creo que es uno que maneja el humor de cierta manera, como Guardians of the Galaxy. Va a poner a dotes para ponerle expresión facial a un árbol y a un mapache, güey. Y lo hace, neta, mi respeto, güey. Llega a tener algo de gracia en su dibujo. Sí, lo concluiré. El cuate es Dios gesticulador. Sí. Entonces, sí, mi respeto, sí, ese güey puede hacer algo con un árbol y un mapache. Pero bueno, entonces, pues, pinta para interesante, pinta para chido, ¿no? Ahora, me llama la atención que ya aparece Angela en esos números. Ya. No sé qué tanto, digo, neta, no es por nada, pero Guardians of the Marvel y, en particular, Guardians of the Galaxy son cosas que no me quitan el sueño. Tiene cosas muy chidas, por ejemplo. ¡Somos Legión! ¡Somos tres! Somos Legión, sí, a huevo. Pero... Y si sigues chingando, van a ser dos, güey. ¡Me retiro! No te me pongas primado, Donato, también, ¿ok? Pero bueno, la onda de todo esto es que viene también X-Factor de Peter David, pero con un nuevo twist. En esta ocasión, lo que propone Alan Davis es, ok... Peter David, sí, gracias. Bueno. Lo que dice Peter David es, ok, ya tuvimos a un X-Factor, grupo mutantes, buscando mutantes undercover, etcétera, etcétera. Ya tuvimos investigadores, que es como lo maneja con Jamie Maddox, ¿no? No, recuerda que él escribió, había un X-Factor previo. El grupo original. No. El original nunca lo escribió. X-Factor original son los X-Men originales que nunca vendieron, güey, que ahorita sí venden. Quien le entendió, quien no se chingó. Exactamente. Después de eso viene la época en que escribe Peter David, que dibuja Joe Quesada, que es el grupo que pertenece al gobierno. Es el grupo patrocinado por el gobierno. Corrígeme. Val Cooper. Uh-huh. Corrígeme si estoy equivocado. Los orígenes de este X-Factor, de cierta manera... ¿De cuál en particular? Del proyecto del gobierno, de Valerie Cooper. Tiene sus raíces con Mark Gruenwald en Captain America, cuando utilizaban el gobierno a mutantes enmascarados de amarillo, onda, como... estoy tratando de acordar, ¿cómo se llama el traje de los de... ¿Los Manimas? No, Manbots, no. Los Mandroids. Muy al estilo de los Mandroids, sin ser cibernético. Más bien un traje amarillo, onda, AIM, o cualquiera de esos grupos. En el cual iban unos mutantes disfrazados undercover. Y eso sucede cerca de la época de Act of Vengeance. Y cuando el Capitán América no traía su traje. No, esto es... Viajaban en una roca, un poder magnético, uno de los mutantes lo llevaba, otro leía las mentes y todo, y undercover. No sé si fue antes o después, no, tengo la duda. El grupo de mutantes es después del Extinction Agenda. El Extinction Agenda es después de el Acts of Vengeance. No, por ¿es después? Es después del Acts of Vengeance. Por eso te estoy diciendo que creo que los orígenes... grupo. No, lo que pasa es que en ese momento, como viene el Extinction Agenda, y en el Extinction Agenda está todo el rollo de Genosha y los mutantes, se hace todo un mega desmadre mundial, precisamente para aliviar el odio o los problemas hacia la raza mutante, el gobierno decide tener un grupo que actúe frontalmente, a diferencia de lo que hacen los X-Men o los del X-Factor. El X-Force, perdón, que esos se vuelven a ir undercover, se van al rancho donde vivía Warpath, a la reservación donde vivía Warpath, que fueron erradicados, y es cuando los toman para que digan, ok, mira, los mutantes nos ayudan, o sea, los mutantes no están en contra de, y están patrocinados por el gobierno. Ahora, después de eso, viene un montón de cosas involucrando al Departamento H, es cuando viene The Age of Apocalypse, es cuando regresan y están Sabretooth, Wildchild, Mystique, Forge y toda una bola de exitosos personajes de Marvel, güey. Que nadie da... Mande, exactamente, nada, les faltaba el Capitán Ultra Bright. Capitán Ultra. Era el único que le faltaba ahí, güey, para decir, qué porquería de título. Lo cancelan. Y es mucho tiempo después cuando llega Peter David y lanza el X-Factor con lo que tú estás mencionando, con el undercover, ¿no? O sea, el donde está Detective, más bien, que es donde está Jamie Madrox, multiplemente. Bueno, Jamie Madrox, que a mí se me hace de los mejores reboots que ha habido, en serio. El mejor cómic de mutantes en los últimos 10 años ha sido X-Factor. Tal cual, ¿eh? O sea, como constante. Tiene una constancia que muy pocos números dices, ah, este se cae. La verdad mantiene una... es un soap opera entre los personajes. Bien, bien, no lo he leído al final. Pero bueno, Peter David decide y dice que ya contó todo lo que tenía que contar con estos personajes. Y decide renovar con este equipo que estás comentando. Sí, ahora, lo que me llama... obviamente... ¿Qué es la versión? O sea, ¿qué es lo que propone? Ajá. ¿Qué es lo que ibas a contar? Uno, que hay que hacer mención que el número, el volumen previo, que es el que tú estás comentando, se une a la cuestión de que Peter David sufre una embolia, ¿fue? Sí. Sí, sufre una embolia, entonces... Bueno, esto, sí, un stroke. Un stroke, sí, tuvo un ataque, sí, ¿no? Entonces, okay. Obviamente opta por asumir que no tiene la capacidad y que pues no debe estar forzándose de más, y aparte estaba muy limitado en sus capacidades físicas. Lo bueno es que tenía la historia ya, el plot, sí, cómo concluirlo. Ajá, y lo concluye, ¿no? Exactamente. Entonces, ante su mejoría, después de terapia y recuperación, y ¿sabes qué? Pues ahora le va de regreso. Pero ahora lo interesante de esto es, okay, ya vimos mutantes undercover para ayudar a mutantes, mutantes patrocinados por el gobierno, mutantes como detectives privados. ¿Qué pasa si un corporativo decide contratar mutantes para llevar sus asuntos como equipo de seguridad? O sea, ¿van a ser como los guarudas de Disney o qué pedo? Algo así por el estilo. Y es un equipo interesante, de los más sobresalientes está Polaris, que es la líder del equipo. Bueno, sigue manteniendo su base con dos personajes básicos de X-Factor, ¿no? Que los trajo de vuelta. Polaris y Havok, ¿no? Exacto. No, Havok está en Uncanny Avengers. Ah, está en Uncanny Avengers. ¿Es Polaris entonces? Es Polaris. Polaris es el líder del equipo. Y a Gambit. Está Gambit. Con un... Y debo decir... Pietro. Sí, está, exactamente. Está... Un bastión de siempre, de Alcido, de él. Ajá. De hecho, uno de los números más famosos es la visita del psicólogo. Es decir, que sí, que es Planeta. Y que no lo hizo una vez, lo he hecho un par de veces. Un par de veces. Ajá. De hecho, en este volumen lo volvió a repetir. Y ojalá lo vuelva a hacer, porque honestamente es muy, muy divertido. Ajá. Le queda harto chido. Ajá. Entonces, esa es la propuesta que está manejando. Digo, los personajes que recuerdo en ese momento es Quicksilver, como bien menciona Sato, es Polaris, que es la front woman. Ajá. Y es Gambit, Pietro y Polaris. Son los tres personajes que en este momento yo recuerdo. Ajá. Y me llama la atención la premisa, se me hace algo interesante, ¿no? Mira, está muy bien. Que vendría siendo como otra versión de Hero for Hire. Mira, mutantes. Te voy a decir la verdad, creo que lo comenté. Toda la verdad absoluta, eres el poseedor de la verdad absoluta. Y por eso me lo vas a decir, güey. ¡A huevo! Ok. Hubo un comentario cuando estábamos checando las suscripciones que tenemos Alejandro y yo. Fue X-Factor termina. Ya no lo voy a comprar. No me interesa si no lo está haciendo Peter David. ¿Eh? Y anunciaron la cancelación y todo eso. Y de repente dicen, gran reboot, ¿con quién? Con Peter David. Ok, venga, lo voy a comprar. Sí. Y entonces tendrán noticias de ese X-Factor, se los garantizo. Sí, no, y aparte se ve, a mí me llama mucho la atención. Creo que DC nunca ha hecho algo similar, ¿verdad? Así como un Heroes for Hire, algo así por el estilo. No estoy seguro, pero no me... No hay alguno que recuerde. Sí, porque digo, grupos hay 1,000, 8,000, ¿no? Sí, los Outsiders, cuando los escribía Winnick y los dibujaba Raimi. Que fue previo al One Year Later y obviamente después del One Year Later. Que también se supone que estaban contratados por una corporación que los patrocinaba, etcétera, etcétera, etcétera. Que Arsenal fue el que los reunió. Pero me llama la atención también que hay dos equipos que son como for hire, ¿no? Uno que no son mutantes y otro que, bueno, y que de hecho va para Netflix, ¿no? Que es lo que estamos comentando, que todo indica que en lugar de... Son los Heroes for Hire con el nombre de Defenders. De Defenders, efectivamente, ¿no? Y es muy interesante ver todo esto porque, pues vamos a ver, hace poquito dijo en Disney que no ponían las canastas, los huevos en toda la misma canasta, el CFO. ¿Qué viene siendo el CFO? Chief Financial Officer. Ah, qué bonito. Me encanta. A ver. Otra vez. Chief Financial Officer. Ok. Ya hay sapiencia de este lado. Exactamente. Pues de ese lado. Entonces, tal cual, dice que no han acabado con su etapa de adquisiciones. no saben qué adquirir, pero no tienen proyectos tan grandes, obviamente, como lo fue Marvel y Lucas Films como okay. tal. Entonces, pero que van a tener noticias todavía de este monopolio que se está formando de cierta manera. Es interesante ver cómo la globalización en general en todas las industrias ha caído en eso, ¿no? O sea, de todas las industrias grandes que empezaron a detonar en todos los países, nuevamente está convirtiendo en monopolios. Ajá, sí, de hecho, sí. Vieras que no. Entonces, pues no es la excepción con este rubro, ¿no?, del entretenimiento. Sí, a mí lo que me llama la atención es que viene una explotación muy interesante, o como que una integración de los mutantes nuevamente, o sea, que ya no es, ay, si los mutantes en sus 250 títulos y como que un universo autocontenido, ¿no? Por ejemplo, está ahorita lo de Uncanny Avengers, que me parece un concepto interesante, muy lento al principio, ahorita como que ya va agarrando caminito, ajá, sobre todo por la supuesta muerte de Scarlet Witch, de quién más se murió, no sé si estoy spoileando algo, pero pues ojo. Y Rogue. Rogue se murió, es Storm, bueno. No, es Scarlet Witch, Rogue y Wonder Man, que son los tres que... Después de un año, el flagship que... No he tenido bien terminar como otros pendientes que tengo mil. Uh-huh. Que muy bien lo dijo Armando en una vez que comentó es, bueno, ¿y cuál es el flagship del Now? Marvel. No, del Marvel Now. Ajá. El primer cómic que salió, efectivamente, es Uncanny Avengers. Uncanny Avengers se quedó en un proyecto interesante de Rick Remender que no ha aportado mucho, uh-huh, en general. O sea, realmente fue superado ampliamente por el New X-Men y por los mismos Avengers. Nunca funcionó per se como tal. Uh-huh. Entonces, por fin anuncian que van a hacer algo con este y empiezan en el número 14 la muerte y viene en el número 15, me parece, creo que es el 15, viene ya el dibujo, trajeron una McNiven para hacer algo grande. Uh-huh. Vamos a ver qué nos presentan y lo vamos a comentar. Parece que puede ser interesante. Pues entre la por el momento sesión, ha sido un título medio, ¿no?, con. Así de sencillo, ¿eh? Pues y mal, ¿no? Porque por lo menos en alineación pintaba para ser un equipo interesante, que estaban Thor, Captain America y Scarlet Witch, Wonder Man por parte de los Avengers, y estaban Havoc, Rogue, ¿quién más estaba por parte de los mutantes? Era Havoc, Rogue y... Ah, se me va. ¿Scarlet Witch? No, pero es Avenger. Ah, bueno, Rogue. ¿Storm? No, Havoc. El líder. Havoc. Exactamente. Ajá, Havoc. Y fíjate que en el 14 no está tan mal la interacción entre el Captain America y Havoc, ¿eh? No. Se ve un título ligero. Ajá, que yo creo que hoy en día ya, digo, no sé su opinión, pero ya estamos. Yo en lo particular ya soy hasta la madre de tanto título denso, profundo, oscuro, así como que, no, güey, relájense 30 segunditos. No, todo tiene cabida, nada más dale sus dosis adecuadas. Sí. Y depende mucho del humor con que lo leas. Sí, también, sí. Y el momento también, ¿no? Porque puede haber grandes títulos muy bien escritos. Por ejemplo, estaba viendo que entre, por ejemplo, de DC, que tiende un poquito a manejar ese tono más oscuro en esos días, títulos, de los títulos que más le ha gustado a la gente de DC. Es impresionante el éxito que ha tenido Animal Man. Animal Man anuncia que se acaba. Ajá, en el número 29 se acaba Animal Man. No entiendo, seguramente espera un reboot por ahí o algo. Pues, ¿sabes? De entrada, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención... Me extraña porque creo que en ventas anda de cierto, anda bien, ¿no? Sí, anda bien. Para Animal Man. Sí. No, y a mí lo que me llama la atención es que puso un ladrillo en los cimientos muy interesantes de DC, del New 52, que es The Green, The Red... Sí. Y de... Ah, se me va el otro... Ah, de Roth. Por cierto, lo único que necesita el... ¿Cómo se llama? All New X-Factor. Ajá. Es un cambio de trajes urgente. Es una porquería los trajes que le diseñaron, ¿eh? Ok. Eso sí, no... Vi los previos en blanco y negro. Harto feo, sí. Los vi en blanco y negro, entonces no, No, carnalito. Tu teléfono es tan anticuado que es de blanco y negro. Yo creo que sí, güey. Nunca he visto en blanco y negro todavía. La portada que comentas. No, era el previous. Lo que vi fue el previous. Ajá. Entonces. Te debo decir que el previous, desde hace años ya está separado el previous y el de Marvel. En Instagram pusieron las imágenes previas para. O sea, las cuatro páginas de muestra que siempre ponen, ajá. Entonces estaban en blanco y negro porque aún no estaban en la página. Me jugué a googlearte, creo, güey. Ok, gracias, qué detalle.

like a dog lying in a corner. They'll bite you and never warn you, look out. They'll tear your insides out, 'cause everybody hates a tourist. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life without meaning or control. And with nowhere left to go, you're amazed that they exist. And they burn so bright while you can only wonder. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. Because there's nothing else to do. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. With this infinity gauntlet, I, Thanos, will rule the universe. All right, squaddies, time to hero up. Y bueno, estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, programa de aniversario número 250, y recuerden que... Este bloque llega a ti gracias a... Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, pues ya comentamos lo que viene un poco de Marvel en el bloque anterior. Hay nuevos títulos también que tenemos que comentar. El All New ha sacado varios, ¿no? Uh-huh. Tenemos Black Widow, tenemos Ghost Rider, la nueva versión mangoida, que veremos qué. Que tiene una gran característica nueva, aparte de que... Es nueva, novedosa y novedosa, innovativa. Que el personaje ya no es ni Dan Ketch, ni... No es ni Johnny Blaze. Ni Johnny Blaze, no me acuerdo, es medio mexicano. Ahora es trailera. Ahora es un auto del diablo, ya no es una motocicleta. Ahora maneja el Sting, güey. No, eso ya no es Ghost Rider, güey. Si no trae moto. Sí. ¿Y es mujer? Es Lola la trailera. No, wey. Pero recuerda que la franquicia que más vende. ¿Qué vende más ahorita? ¿Las motos o Fast and the Furious, güey? Ah, en chinga y encabronada. Ay, huevo. ¿Sí? Velo por el lado comercial. Sí. Digo, yo creo que tiene mucho el trasfondo en ese punto, ¿no? Sí. Se pensaría. Claro, simplemente el querer darle una vuelta. No sé, pero pues no se ve tan mal, aunque no tengo referencias para decir que va a estar bueno, Entonces, pues honestamente... He leído y curiosamente cada vez me ha gustado menos, porque, bueno, el escritor es muy famoso, pero en manga. Ok. Entonces no sé qué vaya a hacer, no sé cómo lo vaya a tomar, ni cómo vaya a aportar como tal. Digo, honestamente uno de los grandes atractivos que tenía Ghost Rider era pues el ser motociclista, ¿no? Así que el Hell Angel, ¿no? Una cosa, por decirlo, ya el Danny Ketch y todo lo que haya salido después, bueno, como que no le pierde. ¿Por qué? Porque al final regresan a Johnny Blaze una y otra vez. Que fue algo azul de, ¿cómo se llamaba el ángel este? Sí, como quedamos, ay, güey, ¿por qué traes temas que no nos acordamos? Bueno, uno es Zaratos, que es el de Johnny Blaze. Y el otro era, No me acuerdo, pero el chiste que el fuego azul no era, era el otro era demonio, el, ¿no? El demonio bueno, así como que se me hace una estupidez. Es que soy un demonio bueno. Mira, un gato, no, güey, nada más. Carnage Ghost Rider fue utilizado hace poco por un dibujante que es Clayton Crane. Que la neta lo que más valía la pena de esos argumentos era el dibujo bestial digital que maneja Clayton Crane. Es impresionante ver los dibujos que tiene Clayton Crane y esos dos personajes se ajustan perfectamente para ese tipo de dibujante, ¿no? Que okay. Es Clayton Crane. Bueno, vienen varios revivals, no los habías comentado, ya habíamos comentado unos. Viene Daredevil, fue otro que dijeron, no manches, ¿cómo van a cancelar Daredevil si Wade lo está escribiendo poca madre? Y nos enseñaron lo mismo que X-Factor, o sea, sorpresa y les va otra vez Wade y Sam Neill, los que lo están haciendo, okay. O sea, más bien lo están manejando como que por volúmenes muy cortos, ¿no? Como por sagas, como ajá. Por arcos de historia. Viene también, esto es porque las solicitaciones ya salieron, las de febrero o marzo. Marzo, ¿verdad? Carnalito, son tres meses. No, son dos. ¿Son tres? Son dos, ¿no? Tres meses. Okay. ¿No? Marzo. Hay uno que se me hace muy interesante, porque lo último que ha hecho para Marvel ha estado interesante. Generalmente yo tengo mala suerte con Warren Ellis, y me choteo lo malo de Warren Ellis y lo bueno no lo compro, pero bueno, lo leo después, ¿no? Lo que hizo, por ejemplo, hace poquito en Secret Avengers fue lo mejor prácticamente de Secret Avengers, muy buenos arcos. Bueno, también empieza bien Blue Baker. Avengers estaba bien. Bien, después se pierde el concepto del reboot. Fue un concepto muy de televisión que ni el que hizo, o sea, con los agentes y... No. Así como Marvel Legends of S.H.I.E.L.D. De ese estilo más o menos... Pues la idea. ¿Quedó debiendo? Sí, el nuevo volumen, la verdad no lo recomiendo, el Secret Avengers. Pero Warren Ellis se va a escribir Moon Knight. Se me hace un personaje muy ad hoc. ¿Para él? Sí. Para él, sí. Manejar personalidades, múltiples personalidades, de todo ese tipo de disociaciones. Le puede dar un toque muy interesante Warren Ellis. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto es válido llevar la esquizofrenia de Moon Knight a siete personalidades diferentes? O sea, okay, sabemos que el cuerpo pertenece a Mark Spector, ajá, y de repente, ay, ahora soy una niña, ahora de repente soy un chofer, ahora de repente soy un taxista, ahora de repente soy el Capitán América, ahora de repente soy Wolverine. Sí, no, ese extremo lo lleva Bendis. ¿Qué tan válido? Pero no lo lleva tanto, ¿eh? No son las personalidades de él. Acuérdate que en ese momento más bien alucinaba que estaba hablando con ellos. Ajá. Ah, okay. Lleva a... O sea, es otro tipo de esquizofrenia. Sí, es una esquizofrenia. Ya es una esquizofrenia tal bueno, cual, ¿no? Lo que tiene, ¿no? Y las múltiples personalidades que son... Bueno, es otra variación. Acuérdate que esquizofrenia como tal para los psicólogos en tal... No, estoy hablando en términos psicoanalíticos. Sí, es el grado más común de describir la locura. Ajá. Uh-huh. O sea, la locura ya no existe como término como tal, se denomina más bien esquizofrenia. Yo voy más por la cuestión psicoanalítica. Tengo entendido, si no, que me corrija, creo que Don Bestio es psicólogo, ¿no? Creo que sí. Y por eso es Hank Pym, entonces, no. Bueno, Don Bestio. Don Bestio, no Hank Pym, es Eric Bestio. No sé, pero cambia de nickname cada semana. Pero bueno, yo creo que esa es una buena apuesta interesante de seguir. Pero insisto, ¿hasta qué punto, digo, conociendo a Warren Ellis, igual en lugar de poner las siete personalidades que tiene, lo maneja 20? Pero mi pregunta no es cuántos le va a poner. Mi pregunta es qué tan válido es llevar a un personaje. No sé. Porque vuelve inaccesible para mucha gente. Sí, no. Pero el primer personaje, que yo me acuerdo que le explotan comercialmente en un libro como tal, así salvaje. Uh-huh. Moon Knight tuvo su rival muy fuerte, sí, obviamente. Sí. Pero un personaje A que lleva ese extremo es Peter David, el que lo hace con Hulk. Le empieza a meter varias personalidades. Pero no al mismo tiempo. No, ¿cómo no? Sí, no. Sí, no. Claro. Las va desarrollando. No. Y después luchaban. Y no sabes cuál es el gris, el salvaje, Fix-It. Todos esos fueron por Peter David. Más bien, todas se terminan juntando en la versión del Professor, que era el supermodelo verde gigantesco. Sí. Con la idea con el caballo. Ponytail, no es para ustedes, mis queridos. ¿Cómo quedamos? ¿Qué es? Bronies. Sí, los bronies. No, ponytail. Pero del cabello. Sí, no. Oye, ¿tú eres Bronies? No. Porque es lo único que te falta. Tú eres Juvian, eres algo Warzy. El triquero, el sojero, el puñal, güey, pero bueno. Es un ñoño. Una persona que se autodenomina con él cualquier de esas clases de esos términos merece todo mi asco y desprecio. ¡Cállate, pinche Wars! ¿No? Yo no lo escucharás. Pero sí. No, él es fan de Star Wars, sí. Él siempre te dice. Es fan de Batman, no soy Batman. May the force be with you, brother. Yo soy un ñoño. No sé, me parece tan pendejo en la neta que se necesitan describir así. Es el hecho. Pero está. Sí, pero que son pendejos, ¿no? Entonces, sí. No, pero mira, pero nada brillante. En general, acuérdate que es el hecho de aceptación que buscan varias personas que tratan, se juntan con varias gente para justificar sus miserables vidas, carentes de afecto de humano, de carentes de vida social, que carentes social awkwardness. Es correcto. O sea, su falta de capacidad social. Me encantan social. Los términos. ¿Cómo podrías decir? Expletive terms, ¿qué usas, cabrón? No, sería explicit terms. No, explicit, son explícitos, pero son expletive también, son algo discriminatorios, güey. No, güey, son totalmente realistas. No, esas sí los describen. Claro que sí, son expletives, güey. Okay. Pero bueno, ya. Digo, entonces, para mí, no dudo de las capacidades de Warren Ellis. Para mí, el único problema... Es eso, pero es lo interesante de ese personaje. O sea... No lo vas a hacer como Batman. Tienes que dar un giro. Claro, güey. No, okay, tienes que dar un giro porque Moon Knight es una copia de Batman. Claro. O sea, le tienes que dar algún giro para volverlo no interesante. O sea, y que no sea Batman. Exacto. Y yo creo que es la manera para hacerlo. Porque Bison es un gran personaje. Sí. Se viste de blanco para camuflajearte en la noche. Sí, es como Batwoman. No, eso curiosamente, ¿te acuerdas que te lo expliqué cuando este escritor, que no me acuerdo, Houston, ajá, Charlie Hudson. Que se fue a escribir a DC también, ¿no? Me parece que empezó a escribir, no me acuerdo qué. Pero no, pero fue en el cambios que hubo muchos. Explicó que él no era para ocultar, que era para que le tuvieran miedo cuando lo vinieran, cuando lo vieran venir, tal cual, o sea. Ahí viene el de blanco, me trató de bajarla, le dan un personaje que ya está hecho, güey. Sí, ya está hecho. Oficialmente es, o sea, el traje chido, blanco, muy atractivo, muy chido, caballero lunar. Bueno, tengo que decir que es el traje blanco más chingón que hay en la industria del cómic. No, me gusta más el de White Tiger. No me limites, güey. Pero sí, güey. Te voy a decir como dice Sato. Recuerda la educación. No, tú y tu Bros Tiger y el Gabitón se van a la goma. No, White Tiger, no Bros Tiger. White Tiger. Ven y chinguen a su madre. No. Pero no, primero, no, después de ti, después de ti. En la nueva sección que hemos denominado Ve y chinga. No. Ve y hostiga a tu progenitora en repetidas ocasiones. Tenemos otro personaje que lo vamos a comentar. Ahorita vamos para allá. Pero bueno. Estén alertas. Sí. Pueden ser lo ustedes. Lo hacemos para el rating. Pueden ser ustedes. No, es para generar controversia, güey. Nos encanta, güey. Sí, huevo. Vivimos de eso. Sí, Pero bueno, entonces. Yo nada más vengo a hablar con ustedes dos pendejos. No sé si hay algún otro pendejo. Bueno, tú puedes hablar como quieras, güey. Nosotros estamos escribiendo. Sí, te apreciamos, te valoramos. Yo me dirijo a ustedes. ¿Hay alguien más que quiera escucharnos? Vengo a hablar con ustedes dos pendejos. Bueno, como venga, vale más. Sabemos que tanto golpe en la cabeza cuando eras niño te afectó. Bueno, nada más para concluir los lanzamientos que hay, porque son varios en la New Wave. Otro que es muy interesante. Perdón. ¿Qué están tus pinches relanzamientos de Marvel? Esa parte ya me da hueva. ¿A vender? Espérate, cálmate, que viene un mega evento 5 años después de DC, que no hemos comentado. Sí. ¿Qué puede conducir un reboot, güey? Pues no estaría... No, reboot no, creo. No, porque más Marvel no ha hecho propiamente reboot. No, acuérdate que son... Ha renumerado, básicamente. Entonces, ahí te va nada más rápidamente la otra, que es muy interesante porque es un personaje olvidado y que es era de los estelares de Marvel. Estoy hablando de Silver Surfer. Okay. Escrito por Dan Slott y dibujado por Mike Allred. Que le queda perfecto el dibujo de Allred a Silver Surfer, ¿eh? Pero Silver Surfer es un personaje claramente de culto, tiene un grupo importante de seguidores. Y más desde pero que nunca lo hizo ha sido... Pero todo el mundo habla de lo mismo, o sea, de Mobius y de la versión clásica de Kirby. No ha pasado. Para volver, nada más fue un ejercicio. Exacto. Porque dijeron, ¿qué pasa si trabajamos juntos? Vamos a hacerlo, güey. Sí, y fui y pegó. Pero te voy a decir pero una cosa. Pero es un personaje que nunca ha logrado tener... A finales de los 80. El impacto comercial. Y el consentido de Stanley. Sí. No, es un personaje de culto importante. Ojo, aquí hay algo importante. Hay un run que la gente nunca toma en cuenta. De metal. Surfing with the Alien de Joseph Trent. Que es curiosamente aparece. Por eso te gano en son pop, en ese tipo de música. Pero te voy a poner pinches raperos cuando me voy perdiendo. Es un personaje de los tal vez más menos comerciales, pero que aparece muy subvaluado, con un ¿no? con no de subvaluado, a mí la neta me da medio hueva, pero es un personaje muy, bueno. Muy tiene muy buena diseño de o visualmente, sea, visualmente muy pero curiosamente muy, o sea, muy, es muy un afilio. Personaje que obtiene una cantidad de votos importantes cuando te preguntan cuál es tu personaje favorito, sí, sin ser un personaje comercialmente exitoso. Sí. No, entonces, y tú dirías personaje A, no es, pero curiosamente tiene un impacto fuerte, como si fuera un personaje A. Como Daredevil. No, yo diría que más fuerte. No, Daredevil es más fuerte. No, sí, siempre lo hemos dicho. El mejor personaje B que existe es Daredevil. Sí. Está seguido por Green Arrow, yo creo. Sí, yo creo que ya se encaramó esas barbas. Ojo. ¿Cuál? Pero van muy para arriba. Yo creo que Daredevil tiene... mejores trabajos, como hemos dicho ahorita. Relativos, porque también todo el mundo se va hacia Frank Miller o ahora sobre todo hacia lo que había hecho Bendis. Pero también, o sea, también se vuelve muy relativo. Waze, o sea, y todos algunos Eisner, creo que por Baker, sí, no, pero bueno. Pero ojo, hay un punto muy importante en la historia de Silver Surfer, que hablas del relatamiento, que no se toma en cuenta, que es Ron Mars escribiendo y Ron Lim dibujando. Es un clasicazo. Ron Mars era el escritor galáctico en esa época. Ajá. Que de hecho por eso se lo llevan a Green Lantern. Claro, sí, para lanzar a Kyle Rayner. Al cual tú le libas lo que sea. No, simplemente me agrada, se me hace menos patético que Hal Jordan. Ajá. Desde mi particular punto de vista. Me encanta oír a los Green Lanterns desgarrándose las medias, güey. Ay, no, es que tiene el anillo más bonito este. Ay, qué puñales, güey. Pero bueno. Sí. Ay, que la sortija está más chida. Ay, las bagatelas. Güey, es que una persona que almacena en su interior un brazo no puede decir otra cosa que no sea de un anillo, ¿verdad? No sé, pero bueno, el punto de todo esto es que... Tú sal de las Amaros como cierto personaje que conozco. Saludos a Tomic María. sí, que él nos ofende, pero bueno. Él que aguanta vara. También, y soporta los comentarios, pero bueno, saludos al buen Joy. Que güey, por favor, no lo hagas, eres obeso, no te encueres en las convenciones. Has dejado marcada de la manera menos productiva, menos sana, a infantes, güey, ajá. No lo hagas. No. Quítense, le ha robado la heterosexualidad a varias mujeres al verlo. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente contigo. Pero bueno, el punto... Saludos, Alba Enjoy. Pero el punto de todo esto es que todo esto sale, todo el run de Ron Mars es previo al Infinity Gauntlet. De hecho, parte del Infinity Gauntlet en la parte de Silver Surfer es escrita por Ron Mars. Y de hecho, el Infinity Gauntlet es de Ron Mars. Que lo empieza a dibujar George Pérez, se queda a la mitad y lo termina Jim Lee. No, ¿El Infinity Gauntlet? El Infinity Gauntlet de... No, el clásico, el gran clásico. Ahí está, Starling. Starling, estás muy perdido. Sí, no le hagan caso. Esto será editado. No es editado, es un Brutus Lapsus de mi carnalito que ya está muy senil. No, pero es que fue en la época de la creación de Ron Mars y lo que sí son los talentos. No, pero Jim Starlin es el que ha hecho prácticamente todo lo que... Él hace también el Infinity War y el Crusade y todo eso. Todo mierda. Sí. ¿Todo lo hace Starlin? Sí. Creo que sí. El que ya no hace, me parece... Porque el bueno es el Gauntlet. El Gauntlet, sí, ese es el efectivo. El Gauntlet es el... Los otros son unas... Basuras, sí. Basuras, así. Y... ¿Quién? Uno que está muy Infinity a mí. Ese ya no lo escribe él, me parece que es... Pero ya o al menos bastante tiempo después de la trilogía, ¿no? Porque sí fue como muy... Era una como trilogía, unos 4 o 5 ¿no? años después. Sí. Infinity Abyss, de hecho, no sé si es... Es la historia más importante de Thanos. O Engelheim. ¿Es la historia más importante de Thanos, sí o no? El Gauntlet. Sí. ¿Sí? En esa es en la que se define como un verdadero villano A. Sí. Sí, definitivamente. O sea, antes no era... No, salía en helicópteros volando. y la cola del helicóptero. Ojalá y lo hubieran visto actuar como... Porque estaba chiquito y el Thanos estaba grande. No, y desbordaba. Pero lo más curioso era... Era casi tan ridículo. ¿Como la Pantera Rosa y su motito? No, como Batman y su Bat Cop. Que sí. También se veía medio ridículo. No, pero acá lo chido era que... O sea, Thanos necesitaba que su helicóptero en la cola dijera su nombre. O sea, por si no sabías quién iba en esa madre. ¡Oh! Ese helicóptero pertenece a Thanos. Exactamente, güey. Es el megavillano. Es el megavillano. Imagínate tú a Darcy, güey. A Darcy así, en su moto. Ajá, que ha tenido momentos enteros. Ah, sí. Pero nunca andado en helicopterito con su nombre. Güey, era... Digamos que... Por eso te digo que es la saga que lo cumple, ¿no? Sí, sí. En lugar de andar en helicópteros pintados, que se toma el tiempo este cuate, Dios. Es donde nace el mensajero de la muerte. Sí, todo lo expresa como tal. Ya había escrito como tal Thanos, previamente, Starling. Uh-huh. Entonces, pero la chida es Infinity Gauntlet. Sí, definitivamente. Los altamente demás, omítanlo. Altamente, o sea, si van a comprar un pinche ómnibus y se les llega a cruzar o algo así... No, porque le vas a tener que arrancar tres cuartas partes de ómnibus, ¿no? Compres el TP de Infinity Gauntlet. Sí, vale la pena. Y de hecho, también es muy bueno. Le sacó de salir hace poco por Televisa, ¿no? Ah, es correcto. Sí. Pero bueno, una versión bonita, ¿eh? Hasta eso. Está no sé cómo está la traducción. Me acaba de salir también Kingdom Come en una muy buena... Sí, una buena edición. Sí, no, acabo de verlo. Es que es lo que mencionamos, es bonito ver hardcovers ya en español, ¿no? Sí. Labores de traducciones y todo eso. Hay muchos blogs, como nuestros amigos de La Covacha, de Comicore, de... No. Que han hecho correcciones a la... No, que se dedican a criticar a las correcciones. Yo nosotros no, porque ni los leemos, o sea, para que no la mueran. Sí, no sé, como sea la traducción, pero la impresión, el panel... Yo estoy muy decepcionado con las traducciones en general, ¿no? Yo por eso... Cuando logré comparar y veía la cantidad de atrocidades que le hacían a la historia, los recortes que tenía... El asombroso hombre araña con nuestro amigo, que se llamaba Hachase... ¿Cómo? Que se ve que le daba hueva escribir ese güey. Pero porque era la peor traducción que hay. Alma Delfín, Delfina Fuentes. ¿Dónde está? Remy Bastien, Delfina Fuentes, ven y redímelos. Sí, no. Pero, curiosamente... Ahorita nada más tocando ese tema de las traducciones, en lugar de estarse quejando, ¿por qué no van y aplican como traductores de cómics? No, pues es que no le daba huevo escribir, hay algo real. Tenían ya el globo... El globo hecho y era a mano, en esa época, o máquina de escribir, lo hacían en máquina de escribir acá, entonces tenían la tipografía ya definida. ¡No cabía más! No cabía más, entonces, ahí tanto, era como... ¿Cómo puedo poner un claremontismo de 10 párrafos en un pinche globo? Sí, es impresionante ver, por ejemplo... Con Arial 8, güey, o no sé qué hay. Soliloquios que se aventaba Magneto cada vez que aparecía, porque tenía que aventar el mismo puto soliloquio de 3 hojas. Pero que aparte, tú veías el espacio, o sea, la cantidad de... Parecía que le pagaban por letra a Claremont, ¿eh? Sí. Con todo lo grande que es Chris Claremont y tu run en X-Men. Pero es impresionante lo pesado que te podía hacer. Que por cierto, ahorita que dices Magneto y... Eso todo en los reboots que hay, ¿eh? Antes de eso, Magneto. Hablando de Days of Future Past, si pueden visitar TheBentBullet.com. ¿Cómo? TheBentBullet.com. Bent. B-E-N-T. Bullet. ¿Vi chica o vi grande? Be nice, be polite, okay. Visítenlo, es el sitio de Days of Future Past, pero te cuentan todos los hechos históricos, por ponerlo así de esta manera, que incluye el aparente involucramiento de Magneto en el asesinato de John F. Kennedy. Está muy, muy, muy, muy, muy chido. Te ponen cómo era la celda de Magneto. Te dan el hint de que Lee Harvey Oswald, el supuesto asesino de John F. Kennedy, en realidad era Mystique. Entonces te ponen cosas muy muy interesantes. Está muy muy chido ese sitio. Luego viene, hablabas de Magneto. Rápido, ¿no? Está el Ghost Rider, que es lo que decimos, Pipo Cho, uh-huh. Que es jamaiquino o argentino, es una pinche. Y escribe mangas. Okay. Pinche ecléctico chingón. We don't care, man. Okay. Exactamente. Está Iron Patriot con Al Scott, Gary Brown. que hacían el resultado Suicide Squad, que también se salió de Suicide Squad. ¿Quién? Por problemas de creativos, Al Scott. Ah, okay, sí. Este, el Iron Patriot es el resultado de Iron Man 3, ¿no? O sea, la popularidad se le... Y se anuncia, por cierto, que va a salir en Avengers. Que yo, en lo personal, anticipo que va a ser la casualidad de esa película. Probablemente. No creo. Es el negro. Ya no lo necesito. Es el negro, ya. Ya se acabó la franquicia de Iron Man. Sí, mata a Jim, mata al negro. Pero bueno. ¿Y revivieron al personaje este de Cueva? ¿Qué se llama? ¿Cuál es? Coulson. Ah, no sé por qué que van a matar en Buffy también revivían, ¿no? ¿No? Pero Buffy es cómico, mágico, musical, güey. No, el único era Ángel que se iba al infierno y regresaba. Exacto. Y solo Buffy, pero los más se morían. Y era la sorpresa, porque después llegaba uno y pum, le partía el cuello al personaje recurrente que decía, ay, cabrón. Sí, sí lo, y sí, lo mató. Sí, sí lo mató. Yo creo que sí, porque Iron Patriot no tiene otro motivo para por ahí, güey, nada. Sí, lo van a... Si tienes a Iron Man, güey, o sea, no lo veo. O a lo mejor no aparece en la armadura Tony Stark. No sé. Bueno, luego. Bueno, este está el relaunch de Wolverine and the X-Men con Jason Latour. Avengers Arena acaba y evoluciona a Avengers Undercover con el mismo Dennis Hopper, Hopeless, y Kev Walker dibujando. Esta va a ser mi recomendación del baúl de los recuerdos, de todos modos, ¿eh? Este sí pongan atención. No, nos bajen la voz, chingada. No, no. Es tu recomendación. Lo interrumpe, güey. Me interrumpes al spoiler. Bueno, les voy a... ¡Saca el Raccoon! ¡Me partió ya en internet, güey! Sí. No, pero mira, buena onda. Es Miracle Man. Este sí. Ah, ¿verdad, güey? Miracle Man empieza y inclusive en las solicitaciones dice The Writer. No mencionan el nombre de Alan Moore. Ok. Así están las solicitaciones. The Writer. Este, es los trabajos que salieron es para... Como Prince, ya no tiene nombre, es The Writer. Sí, simple. Sí, es simple. Es como Prince. Pero bueno, y va a terminar con todo lo que hizo Gaiman también después. Okay. Y es la recopilación que pasó en Eclipse, me parece que era la editorial. Sí. Entonces, ampliamente recomendado porque no existen tal cual trabajos de Miracle Man. Son... escasísimos, es muy difícil, encontrar. Entonces, la neta, este sí es un clásico. Vayan sobre él, ¿no? Okay. El reboot de Elektra, que la neta no sé qué esperar de él. Okay. El arte está muy bonito, es Mike del Mundo, que es muy buen portadista, pues, y va a ser los interiores, nada más puedo decir eso. Igual y bonito arte. Black Widow y Punisher lo escriben Nathan Edmondson. Gil Noto es el dibujante de Black Widow, que es muy chido el dibujo. Avengers World, que es la nueva versión de Avengers, que creo que va a existir en New Avengers. Por con favor, porque Hickman, este título, y Caselli. Aparte de que se me hace que nada que ver con Avengers, digo, está muy interesante la historia, no tiene tanta acción, pero en lugar de New Avengers hubieran puesto Avengers Illuminati y algo así. O sea, yo creo que está muy bien, digo, sabes qué es lo que vende, lo que está pasando, Justice League es Justice League Dark, güey, no es la Justice League, y te lo están vendiendo como Justice League Dark, o sea, la neta, porque es lo que vende, pues, pero sí. La neta, Illuminati yo creo que ya tenía un... título, un peso como tal, lo han hecho algo interesante. Sí, pero tú pones Avengers, que es lo que vende Illuminati en lugar de New Avengers, porque New Avengers está la concepción de que era Wolverine, Spider-Woman, no, está, pero ese grupo de Bendis chido, o sea, no, de acción. El New Avengers era el street level que hizo Luke Cage, que ahorita ya está en Mighty. Pero bueno, ya sabes que sí, predando lo más que pueden el concepto de Avengers, ¿no? Está el Emperor of the Dead, que es de George Romero, que ya lo habíamos comentado. Revolucionario. Ese se antoja bastante. Y viene para todos aquellos que les encantó todo lo que era el Marvel UK. Uh-huh. Viene el revival del Marvel UK. Si a alguien le interesa, personajes como Dark Angel, Knights of Pentagon, Union Jack, Pete Wisdom, Mother Mouth. Deathhead, exactamente el 2, que es el que pegó. Sí. Captain Britain, que es el más conocido, obviamente. La neta, el único que trascendió. Y eso gracias a Excalibur, güey. Kill Power y Mother Mouth. Pues se va a hacer una saga que es Revolutionary War con varios escritores por ahí, ¿no? Pero tú ya. Y Fantastic Four también se ve muy interesante. El diseño Robinson de trajes, güey, está chido. Leonard Kirk rediseña los trajes y los cambia a rojo. Como habíamos mencionado, de los cambios, básicamente siempre manejaban el azul, porque no eran negros los trajes cuando se van al... Finalmente era negro. Sí, pero pues por cuestiones ya sabemos que el negro no costea y lo mandan azul. Ajá. Es que... se acaba el túnel, güey. Sí, por eso el traje de Batman era azul. ¿Por qué el amarillo si no está? Por eso es azul. Por eso el cabello siempre lo ponían con tonos azules. Claro. Ajá. Pero viene chido porque primero el traje clásico, el azul clarito, después viene el blanco con azul o blanco con negro. Después viene el blanco, que fue yo creo que uno de los cambios más radicales en los trajes de Fantastic Four. Y ahorita manejan negro con rojo. O sea, el diseño de lo que fue el Future Foundation, la neta, qué bueno es. Lástima que el mamuco este diseñador terminó mal diciendo las estupideces que dijo al final. ¿Qué dijo? ¿No te acuerdas que dijo, bueno, ahora sí ya acabó mi contrato con Marvel, ahora sí voy a hacer algo que valga la pena? Que valga la pena y cosas así. O sea, sí, no esto es para ti, hijas, no, sí, cosas así. Sí, o sea, se cotizó y se sintió que realmente es del... Hijo, se me... ¿Jurkovic? Sí. Era Jorkovich, es totalmente correcto. Muchos portados para Marvel, muchas para Amazing Spider-Man, yo me acuerdo. Y brutales, buenísimo, sí, bueno. Excelente portadista y muy buen diseñador de trajes. Tengo una propuesta que no puede rechazar. Yo les digo, hijos, vengan a mí, la cosa nuestra los está buscando. La cosa tuya y quédate. Pero... Entonces, vaya, son los lanzamientos y pues de ahí... Tres de los principales que yo recomendaría son los que les dije al principio, ¿no? Sí, no, genial, ¿no? Lo que es más interesante. Vienen cosas chidas para el año que entra. Digo, de entrada, ya que te estén poniendo Miracle Man, neta es un must para quien no lo ha leído. Uh-huh. Estamos hablando de los cómics más influenciales, siendo independientes, ¿no? Influenciales. La palabra del día, mis niños, es influenciales. Oye, güey, eso del pinche pochismo es cabrón, ¿verdad? El Spanglish es lo del güey. Bueno, pero además Wolverine viene con una historia que es Mortal. Es algo muy interesante porque aparte creo que es del número 15 donde ya dicen que se va a revelar todo el asunto, inclusive hicieron Marvel, algo así. Porque que portadas especiales para el Wolverine de septiembre del 2014 es el que va a ser un cómic trascendente, va a romper el trascendente. Sí, que va a cambiar el status quo del personaje como tal, ¿no? Por lo menos le va, creo que es el que trae la portada una garra y un fusil, o sea, que trae una fusca, ¿no? ¿Quién sabe qué va a pasar? Wolverine, pero no, que no me desagrada, pero... No. Está no mejor que el de Cassidy, está, ¿no? Mejor que el actor, que es asqueroso. De Cassidy, el que lo diseñó. Ah, ese es asqueroso. Les costaba mucho trabajo agarrar el que hizo Van y volvérselo a poner, sí, o una no modificación, algo así por el estilo. Ya no sea el normal, cualquiera de los dos que hizo Van. Ajá. ¿Qué usó? Sí. No, el café, el traje café, yo creo que es el mejor. No sé por qué no lo han vuelto a... Que de hecho, ese concepto, bueno, ese estilo fue el que usaron en Evolution, en la animación, X-Men Evolution. Y se ve muy chido. O sea, la neta se ve muy, muy chido. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte y les recordamos que estamos en Destripando. Nosotros somos el equipo secuencial. No se nos pongan primadonas. Es un corte nada más. Recuerden que... Ese segmento fue presentado por... Ospor Comics. La tiendita de los comiqueros. Y nosotros, on the run, vamos y venimos. Right. Earth is worthless to her, she be tripping like threatening me and my men's trying to get the light. Thinking she's superwoman, but black kryptonite. Finishing whatever you start, son. The best looking crime fighter since myself in part one. Better act right and play nice and sing along. Cause K is back at the hype. What? Bring it on! Wanna brawl with me? Trying to brawl with me. What? What? Yo. What? What? Then let me see you. Just come on and nod your head like this. Let me see you nod your head. Let me see you nod your head like this. Let me see you. Let me see you nod your head. Let me see you. Come on, come on. Let me see you. Like this. Let me see you. Check it, yo. Case closed, erase my foes. Chased away by the black suit, shades and clothes. We above the law. Feds can't touch me, y'all. Highly ranked, black blank ID card. So disregard what you think you saw. Put that phone down now. Who you think you calling, huh? One little flash, then good night there. Just open your eyes, honey. Look right here, thank you. Mission completed, I mean it. We won't be defeated. You seen it, we did it. Even with weapons depleted. Galaxy defenders, don't act like you don't remember. Taking contenders and proving they only pretenders. Ladies and gentlemen, boys and girls, the men in black is back to protect the world. When the enemy is near, the elite is here. So have no fear, just let me see you nod your head. Come on, nod your head like this. Let me see you like this. Let me see you. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección, On The Run. Exactamente, bueno, ya en el corte, en el bloque anterior estábamos hablando de todo lo que viene de Marvel, un par de comentarios de lo más vendido, lo que más le gusta a la gente en DC. Y insisto, me llama la atención que... ¿Qué es lo más vendido y lo más comentado? De Animal Man, Swamp Thing y obviamente Batman, ¿no? Que curiosamente... digo, de lo más buscado, pero en los números más bajos, hay un empate entre Little Gotham y Batman Superman. ¿Ah, sí? Sí, está. Fíjate, en Little Gotham, sí. Y está chido. El dibujo está muy chingón. Honestamente, está muy, muy padre. Bueno, es que por fin hicieron la versión que le había pegado mucho a Chris Díaz Russo, ¿no? Uh-huh. De los mini Marvels, ¿no? Exacto, algo parecido. Algo parecido. Pero bueno, y ahora sí, en su gustada sección, dentro de la sección On The Run, que Clarky tendrá bien, el tío Clarky los educará, les enseñará nuevas palabras, nuevos términos y definiciones para dirigirse hacia la gente que lo rodea. Esa es su sección, porque te puedes ir al carajo. Y en esta ocasión, tenemos el placer de inaugurarla con un personaje que todos reconocen en el cine. Muy querido, ¿no? Neta, todos los fans y sobre todo los geeks lo aman. Exactamente. Clarky, todo tuyo. Creo que es un güey con mucha suerte, ¿no? Porque la verdad... Es lo único que tiene el hijo de su madre, ¿eh? Con mucha suerte. No, pues no manches, empezando le da besitos a esta niña, al clon de Transformers. A todas en Transformers y... No, pero ¿cómo se llama esta niña que te gusta, cabrón? Ah, bueno, Megan Fox, pero la otra es, la otra novia es Rosie Huntington. Entonces, este cuate con mucha suerte, pero qué impresionante una, la el nivel de pendejez, güey. Sí, es que no hay otra forma de describirlo. He conocido gente en el medio pendeja. En todos. No, pendeja en el medio no, güey. Es pendeja en todos los niveles, güey. Así de rápido. Se le ocurre plagiar para su corto, con el cual debuta como director y ha sido presentado en festivales como Cannes. Con muy buenas críticas, porque aparte dicen que es bueno. Es bastante bueno el corto. Pero la historia... en lugar de darle el crédito, y de hecho, pues tienes que negociar con él si vas a hacer una adaptación directa de su historia al multiganador de Eisner. Pero multi, ese güey, yo creo que es el más ganador de Eisner de todos los tiempos, Daniel Klaus. O sea, se te ocurre plagiarlo pensando que nadie se va a enterar, porque aparte hay entrevistas que había dado este animal que se llama Shia LaBeouf. Su película Skyward con tu. Y pues se plagia la obra de Daniel, que es no sé bien el nombre, es el nombre del personaje también. Justin Damiano, que es la historia de un crítico de cine, pero se ocurre plagiar la historia, pero plagiada, y en entrevistas comenta cómo el proceso orgánico en el que fue saliendo la historia, siempre da a entender como si él hubiera escrito. No da ningún crédito dentro del corto. Y ahora que lo descubre en el momento en el que se vuelve público, porque sale en internet, se abre en internet el corto, y entonces con todo el mundo de entrada, se da cuenta el autor de, oye, esta es mi obra, sí, se la plagió, pero aparte, escena por escena, diálogos, los diálogos directamente, es un plagio. Bueno, pero para quien no crea que Shia LaBeouf es capaz de plagiar una obra como tal, dime qué es lo que hace el más, que lo hace ser más el estúpido del año. Así de sencillo, ¿eh? El imbécil del año. Pues pide, básicamente tuitea una disculpa en la que reconoce la obra en ese momento ya, de que, oh, bueno, no, no fue mi intención, debí haberle dado el crédito, reconozco, tengo mucho respeto por su trabajo, pero dentro de la, o sea, la estructura su respuesta, plagiando una respuesta de Yahoo Answers. Okay. No, pero todavía dice, es que mejorar la obra y aportarle, eso es creatividad y cosas así. O sea, es... Bueno, la imbecilidad de su respuesta... Es que lo hace que... más imbécil el hecho que seas un estúpido y te tengas que plagiar una respuesta de otro imbécil. Pero con un plagio con plagiándote una respuesta que googleas y aparece. Del Yahoo Answers. Del Yahoo Answers. La parte más fidedigna que existe después de la Wikipedia. Claro, sí, güey. Sobre todo sólida respuesta, sólida información. O sea, sí, es sorprendente la actitud, es sorprendente este pobre animal. Pero aparte, chequen los tweets cómo van decayendo hasta I fuck up. Ajá, o sea, ya me chingué, ya. O sea, la cagué. Pues no, o sea, no la cagaste, te plagiaste una historia conscientemente. O sea, no fue un error que, ay, no se te pasó darle crédito, porque de entrada tendrías que haber negociado y tendrías que haber pagado la historia. Entonces, o sea, no fue un error, no fue algo que, ups, se me olvidó. Hay perfecta intención de haberlo plagiado pensando que nadie se iba a enterar, o pensando que, pues, él, no sé si... envalentonado en su fama. Este cuate es un déspota de primera. Es unas declaraciones tan imbéciles. Las impresiones que da es de que la verdad es un pobre tarado. Se ha ido apagando su popularidad, pero... Del cuate que más ganó varo, no sé si es 3 o 4 años, ¿eh? Pero bueno, sigue trabajando, ¿no? Ahora va a salir en la nueva de Lars von Trier, en la de Nymphomana. Ojalá y lo sodomicen, güey. Probablemente. Pero... y aparte dicen que el corto no es malo. O sea, podrías perfectamente haberle dado todo el crédito, haber pagado, y haberlo mostrado como un buen trabajo, porque dicen que es bastante bueno, pero... Te digo quién es el único ganador de esto. ¿Quién? Daniel Klaus. Pues sí. Sí. A pesar de ser un autor reconocido, de no deja de ser de nicho. Uh-huh. Automáticamente al ver la calidad de trabajo que tiene, lo va a hacer que volteen varios directores a verlo. Porque lo habían reconocido. O sea, probablemente veamos ahora sí algo que le den crédito y varo por sus canciones. Yo creo que más que el crédito quiere el varo. No le caería de más, ¿estás de acuerdo? Probablemente está en la etapa como lo hizo Nolan, como lo está haciendo Aronofsky, de sí, me encanta el reconocimiento público. Pero denme varo. Pero denme varo, por favor. Mira, puede ser, ojalá, y más que nada me parece que, o sea, lo que demuestra es un nivel de pendejismo impresionante, por lo cual... no me queda más que decirle a Shia LaBeouf, chinga tu madre. Sí. Lo único que puedes decir es. No puede ser, o sea. Sí, Shia LaBeouf, como se llame, no, porque aparte es el nombre que tiene de bestia. No, yo quiero investigar si no se plagió el nombre, güey. Puede ser. Pero es un perfecto imbécil y bueno, ojalá y no vuelva a trabajar que no lo veamos cuando menos en mucho tiempo en pantalla, ¿no? Okay. Pero aparte no creo que aporte mucho. No me parece que aporte mucho. O sea, de hecho siempre es el punto flaco. O sea, de hecho, pues de es que le haya restado, ¿quién ¿no? es el punto que le echa a perder? ¿Él? Sí, yo estoy convencido que parte de lo que los fanboys dentro de su necedad, de lo que critican de la última película, es en buena medida la elección de este idiota que no logra caerte bien. Bueno, ¿no? la escena de los changos con también es bastante. ¿Qué es con él entonces? Por eso es él, güey. ¿No? O sea, no es lo mismo si lo hubiera hecho él. ¿O cómo se llama? ¿Qué hizo Joe de la Selva? Transformers. ¿Para qué necesitas a este imbécil? Si tienes a Megan Fox, si tienes a los robots. Bueno, como dirían las mujeres, tienes a los soldados, o sea, el otro pobre idiota, ¿no? Megan Fox es otro nivel de imbecilidad. Pero por lo menos está... Que le mienta la madre al director de la película, güey. No sale madre, con lo buena que está. No quiero sentarme a platicar con ella, güey. No, espero su debut como directora. Yo quiero que se siente. No estamos esperando gran trascendencia. Pero, sí, no. Bueno, pero ya, ojalá y pues nos priven de su presencia por un largo tiempo. No, esta niña sí puede salir en Cuadrado donde. Bueno, ella sí. Tope. De hecho, ella va a ser April O'Neil en la película de las Tortugas Ninja. Tortugas Ninja, producida por Michael Bay. Uh-huh, exactamente. Y bueno, ya que estábamos hablando del cine, hay otra cosa que a mí en lo particular me parece muy interesante, que honestamente, ahora sí que como dicen, no la vi llegar. Uh-huh. Sandman con Joseph Gordon-Levitt, ya se anuncia formalmente que está trabajando con David Goyer, va a producir y posiblemente dirigir y protagonizar Sandman. Y él ya tuiteó que es un orgullo trabajar con Warner Brothers, al lado de David Goyer y de Neil Gaiman en Sandman, ¿no? Entonces son de estas películas de bajo presupuesto que se está comentando, ¿no? Lo más probable. No lo sé, pero... Porque Goyer es el que parece que iba a ver esas películas, ¿no? Gordon-Levitt... No, en general, ¿eh? Porque no olvidemos que también él está inmerso en la producción de... Pero no como... Bueno, viene desde Batman, la trilogía, ¿no?, de Dark Knight y viene... Vamos, él es el escritor de Man of Steel y él es el que está escribiendo junto con Snyder la secuela, ¿no?, de Batman contra Superman. Y Joseph Gordon-Levitt, que es posiblemente exactamente lo opuesto a Shia LaBeouf. Uh-huh. Es alguien que cae ahí muy bien. Que tiene gran carisma. Tiene mucho carisma, es muy buen actor. Lo más vacío es que además todo el mundo lo relacionaba con las películas de Marvel y DC. Cada película que salían decían, y con Joseph Gordon-Levitt. Sí, y lo más curioso es que él nunca confirmó nada. Y cuando nunca lo mencionaron, él solito tuiteó, ahora sí, hago esta. Pues es Don John, güey. ¿Qué más le puedes pedir? Es Don John. ¿Estás de acuerdo? Me parece que puede ser algo muy interesante, ¿no? Uh-huh. Veamos cómo va desarrollándose el proyecto. Oye, yo creo que no le queda tan mal el papel Creo que puede ser... Morfeo. ¿Va a ser Morfeo o va a ser Daniel? No, yo creo que será Morfeo. Sí, yo seguramente va a ser Morfeo. Pero suena interesante, y ver, ¿tendrá alguna conexión con el resto del universo DC, como es la moda ahora, que no sé qué tanto te sume o te reste? No lo sabemos, pero lo interesante es de que haga una adaptación, porque creo que es una obra que puede darte algo muy interesante y algo nuevo, algo distinto en sí. Y a mí, ¿no?, me hacía la neta, al principio, me gustaba. Mira, funciona para bien para los dos aspectos, pero en televisión... Sí, también lo creo. Me hace que hubiera sido un hitazo. Sí, honestamente, sí. Que por cierto, hablando también de televisión, yo ahorita regresamos con cualquier comentario sobre Sandman, pero aprovechando todo lo que está haciendo CW, ajá, que digo, ya sabemos que para el 2014 viene Flash, viene la serie de Flash. Por cierto, hablando de Flash, mencionan que al parecer un actor que estaba viendo uno de los papeles importantes de soporte es precisamente Ernie Hudson, que para quien no sepa quién es... ¿Yo? Es Winston Sedmore, es el cazafantasmas negro. Ah, el que no es doctor, porque en, la en las caricaturas creo que le dicen doctor Sedmore. Él no es doctor, él anuncian que necesitan, que están contratando y él. Help wanted, ¿no? Y él es desempleado y llega a pedir chamba como cazafantasmas. De Big Bang Theory, él es el ingeniero. Sí. No es doctor, güey. Exactamente. Él, porque al parecer, como el para el papel del detective West, que es el papá de Iris, y es quien sirve como padre putativo de algún modo, como Pepe, para Barry Allen. Okay. Sí, porque tú sabes que a los José es por eso se les dice Pepe. Sí. Porque es José, padre putativo de Jesús. Entonces era Pepe, de ahí viene el Pepe. Ok. Bueno, pero, tío, me llama mucho la atención que estén agarrando la historia del New 52, porque recordemos que Ira West, el papá de Iris West, no era un detective, era un científico. Uh-huh. Ajá, y era una onda así, Carl Sagan, de hecho decían que él hacía parecer a Carl Sagan Charitín, pero no saben quién es Charitín, buscan en YouTube. Bueno, y se van a reír mucho. Bueno, pero en general mucho está basado en el nuevo 52, Porque también el mensaje del Batfleck. Pues lo que están diciendo, es lo que se especula. Es lo que parece el logo, por lo menos. Y lo que dice el gordo ese. ¿Quién es? Alex Fat Cobra merece todo nuestro respeto. Él dice que de la manera más educada vas bien, güey. Te manda tu sección, güey. No. Vas bien. Pero no, porque además cuentan que la madre de Barry Allen va a haber muerto, no, y el acusado es el papá. Es una basura, yo sé que te gusta Wally West, pero no le digas que la madre de Barry Allen. Ok, entonces... Es madre, eso les va a pasar. Exactamente. Pero, no, de hecho, en el episodio número 8 de Arrow, de la segunda temporada de Arrow, titulada The Scientist, cuando regresa, de hecho en el 9, cuando regresa Barry Allen a Central City, que ahí donde se ve todo lo que van mencionando del acelerador de partículas de Star Labs, etcétera, etcétera, levanta un mapa de Central City y aparecen los recortes de periódico en donde se ve el encabezado de Nora Allen, killed by her husband. Ajá. Exactamente. Entonces sí es netamente el New 52, exactamente. Que precisamente en eso es parte de lo que acaba la mitad de temporada de Arrow. Es correcto. Con Barry Allen adquiriendo sus poderes o teniendo el accidente. El accidente, no, porque no te mencionan que ya tiene poderes. Pero ya se ve el accidente en el que cae el rayo. Y es curioso ver que el mid-season, o sea, interesante, ya no vaya a aparecer en la serie per se antes del inicio de la otra serie. Uh-huh. No, o sea, llamó tanto la atención que dijeron, la idea. Pues todo el trabajo que hizo como Barry Allen y ya se va a su piloto directo, sí. Y ya directamente a la serie de Flash. Que originalmente estaba planeado para que fuera en el último capítulo de... Era el episodio 8, el episodio 9 y el episodio 23, creo. Que, ella era el debut como Flash. Ajá, y lo decidieron cambiarlo. Y se van. Y él es el que le deja la máscara a Oliver Queen, ¿no? Es correcto. Ya trae máscara, por fin le pusieron máscara. Y va con muy buena actitud porque dice, oye, esa grasa alrededor de los ojos como que no es lo mejor para ocultar tu identidad, estúpido. Debería ser una máscara. Y dice, güey, si me consigues una máscara que no me estorbe en la vista, güey, con gusto me la pongo y de repente lo ves. En el cual se demuestra que el mejor costurero de todos los universos es Peter Parker. No, es el único capaz de que no necesita ayuda y se lo hace con la máquina Singer de la tía May. Güey, tal cual. No. Güey, Peter Parker es el Mitzi de los superhéroes, güey. Mitzi, güey. Peter Parker es el Mitzi de los superhéroes. Para todos los que no ubiquen, los que la gente que nos está escuchando de los países, que no ubiquen a Mitzi, Mitzi es un costurero, es un diseñador. El diseñador de las estrellas. De las estrellas, pero básicamente para estrellas femeninas. O sea, sí. Puro vestido, pura falda acá, toda victoriana, quinceañerosca, ¿qué hubo, papá? Sí, entonces, Peter Parker es el Mitzi de los superhéroes, güey. Bueno, hay otro anuncio muy interesante que también te da a entender el reboot de otra gran saga. No hagas pausas que las edito, güey. Sí, Calipi. Emilia Clark. Es la nueva. Hermosísima Emilia Clark. Sara. Sara Connor. ¿Sí? Es oficialmente la nueva Sara Connor. Calici. No me maten a mi Calici. No me maten a mi Calicita. El bombón de Emilia Clarke es oficialmente la nueva Sara Connor. Para el reboot que... Con lo cual dijo que ha mejorado exponencialmente Sara Connor. Sí, totalmente. Pero, ¿quién era en Sara Connor? La esposa... No, la reina Gorgo. ¿Viste 300? Ya está Lina Hyland. Que también sale en Game of Thrones. Sí. Que es, nada más que. La serie no con mucha suerte fue cancelada. Fíjate que no era. Bueno, yo vi nada más la primera temporada. Es que no era mala. A mí me preocupa a Rowe. Estaba entretenida. Bastante entretenida. A mí me preocupa a Rowe porque serie donde sale Summer Glow la cancelan. ¿Y ya salió? Sí, Summer Glow aparece ahorita en Arrow. Entonces, en Sarah Connor's Chronicles, ella era la Terminator y la cancelan. Entonces, así como que me preocupa. Sí, Summer Glow es factor preocupante, güey. Es así como... Una hora y media, ¿no? No sé, algo raro. Una hora y media, creo que dura, ¿no? Sí, de temporada y media dura la... De Sarah Connor's Chronicles dura temporada y media. Pero lo que... Habla de un reboot, obviamente. Pero que sí va a traer a Gobernator. Sí trae el Gobernator. Schwarzenegger como el Terminator. Me sorprendo cómo lo van a hacer, pero... Bueno, en Salvation lo hicieron, ¿eh? Pero en Salvation, si te fijas, es un cameo... Agradable, es un... Porque realmente es un cameo lo que pasa en Salvation. Que a mí lo personal me gustó Terminator Salvation. Lástima que no tuvo el éxito esperado. Pero me parecía... Es mejor que la 3, güey. Ah, bueno. Por mucho, güey. Cualquier basura es mejor. Muy fácil. Pero, bueno, y al parecer ahora el Terminator a quien va a cuidar es a Sarah Connor. Okay. Por eso una Sarah Connor más joven. Van a decir, es que necesito un hermanito. No, de la historia que peor ha manejado la idea del viaje en el tiempo, pues Terminator. Sí. O sea, es idiota lo que han hecho con... O sea, ¿por qué el Terminator sigue viajando? O sea, sigue dando tiempo para que se entrenen, para que se preparen, y en lugar de... Voy a matarte en el kinder, en tu sandbox. ¿Por qué no mandas al Terminator? ¿Por qué no, Skynet, en lugar de mandar al Terminator a bombardear nuclearmente el sandbox donde está el abuelo de Sarah Connor? Manda a matar, o sea, te mando... Después de 15 años, cuando ya te entrenaste tú, ya entrenaste al chamaco, ya te pueden rifar más Machinator. O sea, es idiota la idea de... Igual y la máquina del tiempo se descompuso y su límite de esa fecha, güey, solo jala para adelante, güey. Pues es que entonces pon las reglas claras. Uno de los problemas con los ejes del tiempo es... Tienes que generar la regla. Se oye mal, pero la única que vale la pena... Back to the Future. No, la 1 como historia. La buena, la 2 es brutal por el aporte que le hace a los efectos especiales en todo el género del cine. Sí, el T-1000 es el momento, güey. Netamente no me acuerdo, güey. Y no me interesa. La 3 es una basura, güey. No, es una Terminator buenísima. Quien no haya visto, por cierto, les recomiendo los Nibelungos, el anillo de los Nibelungos con ella de protagonista. Es buenísima esa película. Ok. Pero como dices, o sea, a mí se me hace estúpido porque, y se me hace más estúpido todavía John Connor en la 3, porque ya sabe cómo es el rollo. Lo estuvieron entrenando, su mamá en el psiquiátrico, y él estuvo en 300 escuelas militares. ¿Que va a liderear a los humanos? ¿Por qué se preocupa Skynet? Sí. ¿No? Sí, pero mames, tú eres la última esperanza de los humanos. Sí, sellado. Me hubiera preocupado que tu mamá hubiera vivido. Exactamente, ¿no? sí. O sea, yo la que quería matar era tu mamá, no a ti, tu guanguete, ¿qué, no? A diferencia... Muy mal. De acuerdo. A diferencia de Batman, ¿no? Así como que, ay, güey, espérame, John Connor es Batman. O sea, no, sí, hay que aplicarme. Aquí me tengo que aplicar un rato para darle la mano. A mí Salvation me parecía... Aparte ya irnos a la parte más interesante, que era la guerra contra las máquinas. Otra vez nos quedaron a creer. Sí, ahí sí estoy de acuerdo. O sea, se me hacen de las cuatro la segunda mejor. Obviamente la primera... La 1, 2, 4, 3. No, fíjate que... Sí, en ese orden, claro, uno... Es difícil separar el... O sea, lo padre que eran los efectos, sí, el impacto que generaron. Pero realmente la historia es muy mala. Muy débil, ¿no? Ay, a ver, espérate. Es el... Oye, Schwarzenegger es... No, el héroe de acción de todo el cine. Sí, ¿cómo va a ser malo? Sí. Tiene que ser el héroe. Uh-huh. Ya valió mal. Sí. Así de sencillo. Entonces, sí, esa es la bronca, ¿no? Sí, no, pero digo, la primera, tomando en cuenta lo limitado de los efectos especiales, lo limitado de los recursos que tenían para hacer la película, es una gran, gran película. Yo creo que es de esas películas que la decías de hacer. Ay, nada más. La uno. A mí me. Y es muy buena, ¿eh? La historia es muy buena. Veías. Es que la historia de Terminator da mucho potencial que nunca superan. No. Realmente. Te voy a poner una analogía malograda: la trilogía de los Wachowski. De Matrix. Matrix, la 1 es brutal. Brutal. La 2 y 3 es un juego de videos glorificado. Ni siquiera glorificado, mal hecho, cabrón. Sí, es que sí, se va cayendo pero pedazos impresionantes. La historia o lo que te plantean la primera y el potencial que muestra nunca es realmente explotado. Uh-huh. Algo similar pasa con... De una crítica social salió un peleo, un videojuego de peleate con mil señores Smith y la... No, muy mal, o sea. Es que se perdió el concepto como sí, tal. Sí, se fue perdiendo. Se diluyó muy bien. Que bueno, pues bueno, ahora a ver qué pasa con este reboot. De entrada, Emilia Clarke a mí me vuelve interesante. Algo que, la verdad, no me llamaba tanto la atención. Seguramente la vería, pero... No, no con tanto no, interés. No me llamaba no, tanto la atención, yo creo que sí, porque ¿no? mi carnalito es uno de los grandes fans de Terminator que hay. Sí, a mí me gusta, pero me había ido decepcionando. Y mira, Terminator Salvation me gustó. Me hubiera gustado ver que continuaran esa historia, que entramos todavía más hacia la guerra contra las máquinas. Yo un par de películas más sí daba, ¿no? Te voy a decir qué es lo que pasa. Es casi como venderte al pobre Gilberto que estuvo esperando a Batman en Smallville, güey, todo el tiempo. Sí. No, nada más yo, güey. Y la batalla, cuando pasó eso, uh-huh. Explícamela. No, me voy a ir ahora atrás a asesinar a tus óvulos. Sí. O sea, no, por Dios, ya. Le voy a cortar los tamados al que pudo ser tu abuelo para que no te engendren, o sea, para que no haya para dónde, ¿no? Relacionando a través de Robert Patrick, que interpreta precisamente al Terminator líquido, uh-huh. el villano, él es ahora el reverendo en la nueva versión de televisión que va a hacer Robert Rodríguez para lanzar su nuevo canal, El Rey. Es un canal. Ajá. Y digamos que el producto punta de lanza es una adaptación de 10 capítulos de Del Crepúsculo al Amanecer. Que también anuncian que está ya ahí, ¿no? Y Robert Patrick es el precisamente el predicador, el que hiciera Harvey Keitel uh-huh. en la película original. Me parece que como los hermanos Gecko, como uno de ellos está un chavo que apareció en G.I. Joe en la última, que era Flint, uh-huh. mal no recuerdo. Que por cierto iba a ser Superman en la versión de Justice League que nunca camina, afortunadamente, en la película que estuvo a punto de hacerse de Justice League. Pero él, al parecer, es el hermano Gecko, Seth Gecko, el que interpretaba a George Clooney. Y al parecer y va a salir en la serie Adrian Palicki, que es la última actriz que había interpretado, que interpretó a Wonder Woman. ¿No? Bueno, pero que ella iba para interpretar, porque no salió nunca, ¿no? Y curiosamente... algunos capítulos que he enlatado. Una de las escenas más memorables del Crepúsculo al Amanecer, estarán de acuerdo, es El baile con la serpiente de Salma Hayek. A Tarantino le debe su fama en Por supuesto, Hollywood. Ese baile es... yo creo que lo que lanza realmente su carrera, como el personaje de Satánico Pandemonium. Y ahora, quien va a interpretar a Satánico Pandemonium, yo creo que nadie se lo imaginó. Di un nombre, ¿quién va a ser Satánico Pandemonium? No tengo ni la más mínima y remota idea, güey. No se me ocurre ahorita. A ver, ahora dime que es mexicana y me muero de la risa. Okay, ¿ah, perfecto, sí? Por supuesto. Tenía que ser para Robert Rodríguez. No me digas, yo ya sé quién es. Yo. Eiza González. Sí, exactamente. Satánico Pandemonium. No, y Eiza Tazarosísima también. Güey, quedó muy bien. Se operó todo porque era bastante fea la niña y la verdad quedó... Qué buenas mano. Operaciones. Ella está hecha a mano. Sí, literalmente. Pero quedó muy bien. O sea, la verdad, se ve muy bien, se ve muy guapa. Sí, pero no sé, no. Federica. No es... Entonces, Salma Hayek, aparte la hace en un momento que estaba impresionante Salma Hayek. Ajá. Sí, estaba sabrosísima la chava parrita en ese momento. Vamos sí, a ver cómo... Porque a mí, con todo respeto, Eiza, yo creo que la boa que cargaba Salma Hayek está más gorda que Eiza González. Me parece que no es... No, fíjate que omite, no, espérame, no es espérame, omite el comentario, omite el comentario, ¿ok? No, la mía, güey, no. Ya. Poesía urbana, recuerda. Pero bueno, es interesante, es una de las grandes películas de culto y que ahora lo va a adaptar y es la punta de lanza del nuevo canal que está lanzando Robert Rodríguez. Muy interesante. Entonces suena interesante esta adaptación, ¿no? Yo en lo personal soy gran fan de Del Crepúsculo al Amanecer. Esta es una gran película. O sea, lanza muchas carreras, incluyendo a George Clooney, realmente el santo... su entrada al cine realmente es a través de El Crepúsculo al Amanecer. Digo, y ¿no? Chong es Chiche Chong, ¿no? Es el que sale, no puede faltar. Hace tres papeles, sí, digamos, es en la película, el mismo Harvey Keitel, fantástico. Sí, no, nada que ver. Entonces, bueno, va a ser interesante, ¿no? Por lo menos, pues, vamos a ver qué pasa, o sea, no es el mismo elenco, pero... Y aparte es una serie, es diferente. Recordemos que es diferente. Una película, ¿cuánto dura? ¿Hora y media? Hora y media, hora menos 40, de 2 horas. Sí, ¿no? Hora 40, algo así. A 10 episodios, que es como que diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, a ver qué tal. Y ahora sí, a ver, carnalito, ¿tu recomendación? Bueno, definitivamente... Aparte de Miracle Man. Vuelvo a recomendar. Es que no se lo pueden perder. Miracle Man tienen que consumirla porque... Es muy difícil y si no está no, no tienen que consumirla, tienen que comprarla. ¡Consumirla! De eso viven las tienditas, güey, y los editores. Uh-huh. Entonces, la verdad, hiper, o sea, aman a Alan Moore, tienen que leer esto. Aman a Neil Gaiman, tienen que leer esto, o sea, así de sencillo. Aman la combinación de los dos, no lo van a ver en otro lado. Uh-huh. The Writer, es así como The Prince, ya, es The Writer. Así lo pone, ¿no? Es The Writer. Es The Writer. Ya sabemos que Alan Moore es una persona muy difícil de tratar con sus trabajos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno. ¿Y qué será bueno? Salió para todos los completistas de Fables. ¿Cómo se llama este, Alex? Salió una novela gráfica de Fables. Consíguenla. Parece muy interesante la premisa, ya lo comentamos. ¿Cuándo acaba Facebook? ¿Ya tiene fecha de acabo? 150. No sé la fecha. ¿Qué número van? Como el 135. Exactamente. Ya estamos hablando un poquito más de un año. Que un año pasadito. Que le queda a Facebook. Sí. Entonces, pues tiene que consumir esta última novela gráfica que salió. Muy buena, ¿no? Entonces, ¿y qué otra cosa será buena que les recomiende? Prometido de lo que tenemos que recomendar, pues el Infinity. Ahorita que salga en español, seguramente es un must. Va a estar cotizado, va a escasear en las tiendas, ya saben, van a estar arrugados. Mejor vayan con sus amigos de Store Comics y apártenla con tiempo, la neta. Y eso evitan especulación, se evitan de que ya le subieron el precio por una reimpresión de algo que no, de un material original de otro país, entonces sin broncas. Y mi Alex, curiosamente trae una reclamación contra las portadas de DC Comics, ¿verdad? ¿Por qué? Muy frágil, se quiebra fácil, se marca muy fácil. Acuérdate que trabajó en una cartonera este güey. Entonces dice que la calidad de las portadas es muy fácil. DC Comics México, DC Comics Estados Unidos. Yo no he tenido broncas, sí, uno que tiene que es de manos de hecho, hábiles, Marvel, que no tiene dedos torpes. Las portadas son con el mismo papel de los interiores, mm-hmm. que no gastan papel de mayor gramaje. ¿Es correcto el término de mayor gramaje? Y tampoco he tenido... Pero que a mí me hubiera dado la impresión que hubiera sido muy frágil el cómic, pero no es el caso, ¿eh? Yo no tengo problemas tampoco. Ahorita no he tenido yo tampoco ningún problema. Ya, lo que pasa es que tú eres de dedos poco hábiles, salchipulpo. Sí. Pero bueno, ¿tu recomendación, carnalito? Yo una recomendación, porque yo creo que para que busquen a... contacten a... endilguen a la gente de Televisa, porque yo creo que una adaptación que tienes que traer a México y adaptar, traducir al español lo mejor posible, lo mejor que puedan. Que se aplique. Que le den. Ay, buenos traductores. Pero creo, que la tienen que hacer accesible y ponerla al público que no hable inglés. Pero es un clásico y que además ellos manejando las dos marcas. ¡Ay, ya, güey! No, pues, ¿cuál te imaginas? JLA Avengers, ¿no? Porque no hay una impresión mexicana. No. Entonces, el otro día, echándole un ojo, dije, yo creo que es una... es un must. Es una historia clave, ¿no? Porque sí. Además, donde podrán ver Superman contra Thor... Batman, Capitán América... Varios sueños húmedos de algunos. Flash, Quicksilver... Y algunas escenas, la verdad, que... gloriosas. Fantásticas, sí, ¿no? De entrada... Superman como el último héroe que queda, pero cargando el escudo del Capitán América y el martillo de Thor, es una imagen que te dice todo, ¿no? El todo el poder. Bueno, nada más aviéntate una portada con más de 400 personajes. Exacto. Y que todos los distingues y no son caras genéricas. Entonces creo que, porque me parece que nada más está la versión americana y que además que son cuatro números, hay un absolute, ¿no? De JLA sí, Avengers, sí, correcto. Entonces yo creo que ponerla en un tomo que sea accesible para el público aquí en México. Qué buena idea. Y el otro día no se me había ocurrido. Mi recomendación sería escríbanle a Televisa, pídanle. No creo que tengan mayor problema. Porque además manejan ambas editoriales. No deben de tener mayor problema para poder traer, ¿no? Los derechos no son ningún problema, tienes toda la razón. No tiene ningún problema para impresión, entonces... Me parece están que los derechos son dos y dos, ¿no? Porque, de hecho, originalmente... publicaba... el Justice League Avengers y el otro publica Avengers Justice League. Exacto. Exacto. Sí, no. Así salían. Así salían. ¿Sí? No, es como en All Access, que... cambió el título. No, es J.L. Avengers. Avengers. No, sigue siendo J.L. Avengers. Depende de quién lo imprimía. Depende. Y era... 2 y 2, o sea, era... Nada más que se conoció más como JLA Avengers. Pues nada más llevaba 15 años esperando, llevamos más de 15 años esperando que saliera. Pero, creo que... lo merita. Amerita. Sí, fíjate. Si nada más tienes la cara, no eres tan güey. Excelente recomendación, yo creo que... pueblo, hagan que sí. Su voz sea sentida. En lugar de ser... Sí. Yo no sé si ya lo tenga planeado, si ya lo haya anunciado. No, la sonda ya me quedó. Si yo sepa, no. Nos puede nuestro amigo de Sport Comics nos puede. Pero ayudar. Si el otro día me. Sí, ¿no? A lo mejor él. No, pues el mismo Giovanni Arévalo. Ya lo anunciaron y entonces lo recomiendo de cómprenlo. Cómprenla. Pero sí, si están imprimiendo Fatal Attractions. Sí, algo mucho más oscuro, ¿eh? Exacto. Como un homenaje a los X-Men en su 50 aniversario. Uh-huh. Pues me parece que, y pensando el buen momento que está pasando ambas marcas, seguramente el próximo año irá incrementando la publicidad hacia la secuela de Avengers, hacia Batman Superman. Entonces... Que se imprima también la Mutant Massacre. Yo creo que... La Mutant Massacre. Y mira, y seguramente, también, yo creo que hay que decir la Televisa que imprima... mira, yo te diría Days of Future Past. Sí. Que más bien sería un grupo de varias historias, porque Days of Future Past son no es una números, mega saga, son dos números, sí, entonces, pero pues ligándolo con la película que viene el próximo Extinction año. Extinction Leyenda. Exacto. Acts of Vengeance no, porque se involucra todo el universo Marvel. No, pero ¿por qué no? Todos esos, No, a ver, eso ya fue bueno. Hora de hacerlos accesibles a las nuevas generaciones. Quien no consiguió El Hombre Araña Presenta, que es donde sale, prácticamente sí. Actos de Venganza nunca lo leyó. Exacto. Hay muchos números que no son así como que, wow, qué bruto, sí, si los quiero, güey. Yo no me acuerdo que haya ahorita un trade de Actos Vengeance. No, al menos que yo recuerde, no. Porque generalmente lo que hacían es El 3 se agotaba y ya no lo reimprimían, dependiendo de la demanda que tienen, pero según yo está agotado ese, ya no está en circulación. Sí, lo cual te habla que así como que wow, güey, qué bruto, qué grandes historias. Es muy buena, Act of Vengeance se me hace muy innovador. Act of Vengeance, el hilo conductor, o porque por ejemplo, los números de Fantastic Four de Acts of Vengeance son una basura. Los del Capitán América, honestamente, el Capitán América no estaba en su mejor época. Y es una basura. Espérate, yo creo que estás mal, porque el enfrentamiento de los más interesantes en Capitán América era Magneto contra Red Skull, güey. Sí, claro. No era Capitán América. Pero él salió en el... Ese salió en Acts of Vengeance, salió en el Capitán América. No. Capitán cuando América. Cuando Ron Lim también, ¿no? Sí, me parece que sí era el dibujante. Ese o Dave Ryan, no me acuerdo. Pero, no, estás equivocado. O sea, en la conclusión del enfrentamiento de ellos se da en Capitán América. Acuérdate que había un arco conductor. Y el arco conductor eran los números de Avengers. En general, no otra cosa. Pero cada título, creo que tenía su meollo. Y el meollo del asunto de Capitán América era el nazi contra el judío. Es genial. A mi gusto es de lo más relevante de Act of Vengeance. No lo puedes excluir a mi gusto, ¿eh? Pero, por ejemplo, de Fantastic Four, no voy a decir que fue bueno. No, X-Men no tuvo nada que ver con Act of Vengeance porque es cuando sale esta Quanon. Era cuando acaban de pasar. Cuando los Marauders los habían matado. Que ¿no? acaban de pasar por el Sage Perilius. Ajá. Sí. La Mutant Massacre. Algo así por el estilo. Que es después de la Mutant Massacre. Sí, pero por mucho. Massacre. Pero muchísimo, güey. Estaban en Australia, güey. Muy a huevo, como dicen por ahí. Sí, y Spider-Man es cuando tenía el poder del Captain Universe. Se pelea con Magneto, precisamente, si no recuerdo. No, Iron Man estaba también contra Magneto. Pues a lo mejor lugares se pelea con Magneto, porque sí, Punisher hecho, se pelea con... Se pelea con Magneto. Con Doctor Doom. No, con Doctor Doom. Punisher es contra el Doctor Doom. Ese nunca lo... Que más bien se va al castillo de Doom, el Punisher. Ok. Pero... Magneto sí va contra Iron Man un segundito nada más, porque de hecho ahí es cuando saca lo de la armadura desmagnetizada y todo, y con todo y todo le pasa a su madre en un momento. Pero el chiste de Age of Vengeance se me hace muy interesante porque era switchar enemigos. ¿Qué? O sea, el concepto ya no dices, es malo. Siempre te gana este güey. Pues ve por el otro. Ve por Daredevil, ese siempre pierde. Y lo más padre del asunto es la persona que mueve los hilos de todo esto. Y el culpable siempre es, recuérdenlo. Loki. No, el mayordomo, güey. Ok. Y pero bueno. Entonces tú recomiendas JLA Avengers. Y en lugar de estar quejándose, mentándole la madre por las pobres traducciones a Televisa, mejor escríbanle y pídanle. Si no les gusta cómo traducen, hagan su aplicación para ser traductores. Si no, me estén libando, ¿ok? Y sí reclámenle a lo mejor. Sí, pero también sean propositivos. Una cosa de, aquí dice un error de dedo. Que la neta, esos los he visto hasta en los cómics americanos. Sí, claro. ¿Cuántos no han salido con palabras que no deberían haber salido, ¿no? Entonces, la verdad, ya no se pasen de tueste también. O sea, sí, digo, hay que criticar para que se saque con fundamento. Exactamente. O sea, no criticar tarugadas, ¿eh? Y bueno, entonces tú le recomiendas JLA Avengers, ¿alguna otra cosa? No. Bueno, yo le recomiendo rápidamente, el Detective Comics. Está muy bueno, está muy sólido. Hay que ver cuándo entra el equipo de Manapool. Después del 27, según yo, ¿no? Exactamente. Fue el 27... Se está tratando de convencer a Gotopia porque iba, ¿qué trata Gotopia? Es como el mundo feliz, por lo que he visto en la actualización. Sí. Es como un mundo feliz, que algo no cuadra bien. O sea, Batman, en un mundo feliz, Batman no cuadra. No, en general se siente y es una manipulación de alguien más, pero al parecer el Gotopia es una utopía. Okay. Pero va a correr en todos los títulos, ¿verdad? O es nada más el Detective, en Detective, Batgirl, Catwoman. Creo que no son todos los títulos. Oye, ¿le dices que consuma el Detective Comics 27 o no? Porque el joven quiere cancelar. No, yo creo que el 27 sí. Sí vale la pena. ¿Verdad que sí es el único que consumiría si lo quieres cancelar después del 27? Detective, ¿cuándo puedes tener un Detective Comics 27, no? Exacto, sí. No, a mí lo particular Detective se me ha hecho bastante sólido, me parece un título bastante sólido. Ajá, que es de detective. Y anuncian que su último número, precisamente el de marzo, es el Batman The Dark Knight. Ajá, ¿no? Termina. Ya tenemos, sí. Y no sabemos si a lo mejor para hacerle espacio a Batman y Eternals, que es lo más probable. Ese va a estar rudísimo. Oye, impresionante los planes de DC Comics, no los hemos comentado, ¿eh? 3 cómics semanales. Está excelente, que viene. Y aparte un par es de... Una salvajada, claro. Honestamente. A mi carnalito le van a meter la corneta hasta que se canse. Aunque seguramente el Eternal los vas a llevar. Sí, ya puso cara, ya puso cara de... Ya lo dudó, güey. Yo pensaría que dice, sí, pero... No, estás imbécil. No lo va a llevar. No, cuando se queda pensando, ya valió madre. Mira, mi naturaleza sería decir sí, pero ya hay otros factores que actualmente dicen... La cantidad de lubricante ya no es suficiente para que no deje caer así. Pero posiblemente la versión digital, si la estoy descargando y la esté leyendo, ¿no? La esté comprando en versión digital, a lo mejor ya no necesariamente impreso. Porque también el espacio que te ocupa una serie de 52 números... Sí, no, es impresionante. Sí, es, no son tres, no son tres. Bueno, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Pero bueno, esa es una y la otra... El mega evento que viene, ¿no? De que lo tenemos que comentar. Sí, yo creo que tenemos que comentar muchos eventos en el año que viene. Uh-huh. Que va a ser el paseaguas fuerte para DC Comics, ¿no? Sí, claro. Es, no sé si sea el evento de septiembre. Yo pensaría que va, es el... Pues primero el debe evento, terminar Forever Evil, güey, ¿no? El que ya termina en marzo, uh-huh. Hecho, Forever Evil. Sí, pero no creo que termine Forever Evil y inmediato, o sea, no. Tiene que haber con unas consecuencias, yo ¿no? creo que así es septiembre, porque incluso yo creo que Marvel correctamente hace el anuncio de que desde ahorita que el Wolverine de septiembre va a ser un cómic es para sacar obviamente el mercado, que septiembre constantemente, ¿no? Le han pegado muy fuerte, tubo, ¿no? Entonces y también por ahí viene la cancelación ya por fin, pero muy en el tenor de la película, al parecer, de Superior Spider-Man. Se anuncia que parece que inclusive se hablan que el 29 y 30 son fake, que son fake y que no van a existir, porque al parecer, cuando coincida la película, muy probablemente se dé el regreso de Peter Parker. Uh-huh. Okay. Ahorita, por ejemplo, he visto una impresionante demanda de los números 700.1, .2, .3. De hecho, la banda de... escritores, el creador de Rambo, el escritor de First Blood, que dijo que una porquería lo que había hecho Marvel con su historia, ¿no? Uh-huh. Que le cambió diálogos, que le cambió todo. Entonces, y no recomendar su historia, es decir, no, él mismo recomendó no consumen mi historia. No consuman. Ese no es el trabajo que yo hice. Entonces es curioso que se haya hecho un evento porque se está consumiendo impresionantemente. Sí. No sé por qué. Yo no compré ni uno. No me interesan. No son el mainstream, no es la dirección. Es ver a Peter antes de que pasara el evento. Son historias de relleno. Como si estuvieran comiendo un anual, como si estuvieran comprando un especial, como si estuvieran comprando algo. No, sí, es el no es solo ongoing. Se los clavaron porque el 700 fue el último. 701, .1, .2, .3. Ah, como lo hizo hace un tiempo y como lo hizo también DC. Pero bueno, y nada más para terminar, del baúl de los recuerdos, es de Little Book, The Little Endless Storybook, que es de Jill Thompson, es Vértigo, pero es una historia... Con monitos bonitos para niños para esta época navideña, porque no digan bola de hojaldras, son los Endless, ¿sí? Exactamente. Ajá. Y tiene un dibujo... y una hoja con texto muy pequeña, para todos ustedes bola de bolsones, que si no tiene harto dibujito, poca letra, pero es una historia muy sencilla para esta época, para que no digan perros que no les mandan también cariño. Y bueno, entonces, ahora sí, a nombre del buen Zico, del buen Clarky, Fat Cobra, que ya está así como que rompiendo el vidrio de la nave, ¿no? Ya está rompiendo acá, practicando movimiento zen, ajá. Después de ti, con toda educación, que te aproveche, mi estimado Sato y tus señas obscenas. Ya saben, allá en el Watchtower, no es cierto, en Happy Harbor está el buen DC. Eso fue el programa de aniversario número 250. También es el último programa del año. Regresamos por ahí del 7 de enero, una cosa y por el estilo. Estén al pendiente. Felices fiestas. Jingle bell and go to hell. Y en las palabras de mi carnalito. Me la ganaste, les iba a decir felices fiestas. Entonces vayan y festejen en grande. Perfecto. Vámonos. Yeah.